Esto es el Complejo Lambda. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al Complejo Lambda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Os habla una noche más Víctor Fernández y esta vez tema de portátiles, porque analizaremos Castlevania Lords of Shadows Mirror Fate, uno de los juegos más destacados del catálogo de Nintendo 3DS. En la hora gafapaster toca comentar Hope, el otro lado de aventura, un relato interactivo, y además contaremos con uno de sus creadores aquí en directo en el Complejo Lambda. Pero antes de comenzar en este programa tan interesante, señor Oscar, muy buenas noches. Buenas y calurosas noches. Estoy aquí casi muerto, me voy a ir a la ducha a echarme agua fría por encima porque estamos aquí todos casi apalancados. Bueno, pues nada, programa muy interesante, entrevista y todo. Hacía tiempo que no hacíamos una, a ver cómo queda todo al final. Tengo a mi lado al señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, ¿qué tal? En el programa de hoy vamos a hablar de... Joder, te paras a pensar y vamos a hablar de juegos hechos por españoles, en general, ¿no? Es verdad. Hoy es Made in Spain, el Complejo Lambda, ¿eh? Qué gratificante es poder decir eso. Bueno, pues ahora empezamos. Tenemos también a nuestro otro de las cavernas, que Gaspar, te lo tengo que decir en directo. La gente dice que hablas poco en esta nueva incursión del Complejo Lambda en modo independiente. ¿Qué te pasa, Gaspar? Gaspar, estás... A ver, cuéntanos, Gaspar, ¿qué te pasa? Nada, es verano y hay ofertas de Steam, ¿qué más se puede decir? Y tenemos en el sonido a los mandos al señor David. Estoy sudoroso y húmedo. ¿Qué dices, Víctor? Esos son demasiados detalles. Hoy quiero que me llames Dracul Tepes. Dracule. Tepes. Draculo. Sí. Dracul Tepes, sí. Vale, David, es pues... Es un gitano húngaro. Dracul Tepes. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Nos vamos con las noticias, pero antes de ir con las susodichas, tenemos que hacer el recordatorio de que Complejo Lambda la semana que viene acaba temporada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en agosto no estaremos aquí emitiendo como hasta ahora, pero bueno, porque más que nada porque el estudio Lambda 1 tiene que cerrar durante un mes, pero no os preocupéis, volveremos. Pero eso sí, la semana que viene tenemos un programa muy, muy, muy especial un programa muy importante dentro de lo que es Complejo Holanda, que es el especial Juegos de Nuestra Vida, parte 5. ¿Y en qué consiste este especial? A ver, Óscar, tú que ya has vivido cuatro especiales Juegos de Nuestra Vida, ¿de qué va esto? Cuatro y medio, que el primero tuve que entrar... Sí, bueno, tuviste que entrar... Sí, pero, oye, pero aún así, entraste. Sí, vale, tres y medio, claro, este es el quinto. Bueno, pues nada, cada uno escoge un juego que le ha marcado, no tiene por qué ser un buen juego, hasta puede ser una puta mierda si a ti te en su día pues te hizo sentir tilín, escribes unas líneas y nosotros lo leemos en directo. Mientras nosotros, o sea, los intercalamos con nuestros propios juegos y vamos leyendo juegos de vuestra vida. Es decir, un programa en el que la nostalgia es el punto fuerte. Vamos a hablar de juegos que nos han marcado por alguna razón en nuestra vida, que no tienen por qué ser juegos de primera categoría, los llamados AAA ni nada por el estilo. Son juegos que simplemente en un momento de nuestra vida nos han influenciado, marcado de alguna manera. Y como decía Óscar, podéis contribuir a este especial. Muy fácil, solo tenéis que entrar en complejoholanda.foroes.net y en la sección Noticias, el Complejo Holanda, tenéis un post en el que podéis comentar brevemente, eso sí, el juego de vuestra vida. Todo lo que pongáis ahí, nosotros lo vamos a emitir en directo. Así que os animamos a que colaboréis en este especial que, ya os digo, para nosotros es súper importante. Nada, yo aún tengo que elegir qué juego voy a analizar. No sé si vosotros ya lo tenéis todo decidido. Yo estoy ahí entre dos. Ya lo diré. Sí, eso sí. Ya, por supuesto, ya dirás, no podemos hacer juego, sí, no vamos a hacer el spoiler. Claro, claro. Y bueno, lo que valoramos sobre todo en los comentarios son anécdotas. Anécdotas que podamos contar aquí para echarnos unas risas o pasar un buen rato entre todos. Y bueno, quería recordarle a la gente, porque ya he visto varios posts del tema, que, amigos, lo vamos a leer en la radio. Entonces, intentad separar los párrafos y, bueno, hacer la lectura lo más fácil posible para evitar equivocaciones si queréis que vuestro texto se lea correctamente. Si no, no se lee. Vanidos del foro. O se lee, pero fallaremos. Y perderemos el clímax del programa. Bueno, pues así que ya sabéis, el próximo viernes, especial de Juegos de Nuestra Vida aquí en el Complejo Holanda, pero tenemos que dar las gracias a nuestros mecenas, la gente que ha hecho posible que el Complejo Holanda se vuelva a emitir de manera independiente. Y vamos con la primera tanda de agradecimientos. El primero para Miguel Ángel Ocaña, Dark Silvano. Muchas gracias. Gracias. El segundo agradecimiento para Carlos Jiménez. Gracias. Gracias. Gracias. Juan Ariza, muchas gracias. Que bueno, tiene Nick. Atención, ¿eh? Ultramemo quema iglesias. Toma ya. Interesante. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias. También tenemos a Guillermo Sampol. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Gracias. Daniel Ángel Diz Cutremán. Muchas gracias, Cutremán. Muchas gracias, colega. Y que el otro día nos encontramos y nos decía, joder, que a ver si me toca a mí. Pues ya te tocó. Muchas gracias, Cutremán, por contribuir. Tenemos también a Javier Echarri Eja, de Nick. Muchas gracias. Muchas gracias. Ildefonso Martínez, Hilde. Gracias, Hilde. Gracias. Gracias. Víctor Alonso Mirlo 2006, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también a... Joder, estás innovando, ¿eh? Hasta en japonés. El próximo en francés, a ver si sabes. Pues a Emilio Osada, muchas gracias, Emilio. Danke. Muy bien, David. Muchas gracias, Emilio. Y por último, en esta primera tanda, a Sergi Ramón Ferran Benelux. Muchas gracias, Benelux. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Y cómo se dice gracias en chino? Seguro que se dice Hong Chao Hao. O algo así. No, eso significa... No se dice así. Yo estoy seguro de que se dice así. Seguro, por favor, que no se dice así. Que alguien nos diga cómo se dice gracias en chino. Yo te garantizo que así no es. Y que deja a la altura de la mierda, Jorge. Y si nos lo dice alguien, le daré las gracias en chino. Gracias. Bueno, pues nos vamos ahora sí con las noticias. ¿Qué música más ambiental para estas noticias de hoy? Bueno, pues empezamos con una buena noticia para los fans de una saga tan conocida como Ratchet & Clank, porque Sony e Insomniac han anunciado un nuevo juego de la saga que será únicamente en descarga digital. Se llamará Ratchet & Clank Into the Nexus y supondrá el epílogo de la saga Future, que es la última saga de Ratchet & Clank. Bueno, según sus creadores, pese a que sea un juego online, superará ampliamente en cuanto a contenido y tiempo, o sea, y duración al anterior juego descargable, que igual dejó un poco un sabor de boca un poco amargo a los fans que no les bueno, que esperaban un juego más largo, ¿no? Y bueno, nada más, más detalles de este juego próximamente, no se sabe nada todavía y a esperar. Como ya te dije la semana pasada, que la noticia que hagas la voy a valorar según mi criterio. ¿Y cuántos Soul Pines tiene esta? Cero. ¿No te gusta Ratchet? No. Yo nunca he jugado uno, la verdad. Pero es una saga muy querida. Ya, pero no me va. Plataformas es un género que me ha dejado de hacer tilín. Y en concreto esta franquicia nunca me llama la atención. No, a mí que... tampoco. Yo jugué a Ratchet, lo que pasa es que... A ver, yo en Ratchet esperaba encontrar una especie de Spyro de Dragon, no... Quiero decir, el concepto, ¿no? En cuanto al concepto. Y hombre, luego te encuentras que es un juego en... que es así de plataformas, pero que es muy importante el tema de disparar, ¿no sabes? Y a mí, si os digo la verdad, no... Es una saga que no me enganchó para nada. No me atrae. Lo típico de jugar en un nivel... Bueno, me pasó a mí. Oye, hay mucha gente que le encanta esta saga, ¿no? Pero lo típico de jugar un nivel y decir... Y pasar, dejarlo de lado ya el juego. Me ha pasado con esto. Yo la impresión que tengo es que Sony parece que está dejando un poco de lado. Es decir, a ver, no está tratando a la saga en plan vamos a lanzarlo en formato físico, lanzamiento normal, plan juego grande para la consola. Lleva ya varias entregas o varias varios sí. DLCs. No sé si decir que es un juego con A ver, son entrega... juegos completos, pero, sí, pero descargables. A ver, no a nivel de, por ejemplo, los de PlayStation 2 o creo que el primero de PlayStation 3, que sí eran juegos... formato físico, o sea, que eran juegos, vamos, lo trataban como una saga importante para la consola. Yo creo que ahora mismo la propia Sony está, a mi modo de ver, vaya, devaluando a la saga de Ratchet. Eso suele pasar cuando una saga no vende. Y los Ratchet ha ido de menos a más. Yo creo que el futuro de Ratchet es el mismo que el de Medieval, el olvido. La PS Vita en esta casa que viene siendo lo mismo. Una cosa, en tema... Parece que los juegos han vendido y todo eso. Y de hecho, no sé si hay una versión también para PSP que funcionó muy bien en su día y tal. O sea, quiero decir que a lo mejor el futuro no es ese. A lo mejor esperan los portátiles. O a lo mejor incluso tienen pensado lanzar algún juego de primera categoría para PlayStation 4. 4. No lo sabemos. No, hombre. Pero es posible. Y hablando de Además, espera, un segundo, Oscar. Me refería a que hay que llenar el cupo también de las plataformas y todo eso. Sí, bueno, pero podrían llenarlo de una manera un poco más, o sea, con un juego de más empaque. Hablando de Medieval, David, hasta es, no sé, igual Sony se lo plantea y en PlayStation 4 sale renace esta saga, porque además es un, por la gente que ha vivido con Sony toda su vida, es una saga muy querida. Sí, pero es que yo recuerdo la última entrega, que fue la de lanzamiento de Medieval Resurrection en PSP, y a raíz de eso nada más. Es que claro. Tampoco fueron que yo recuerdo tampoco fuera un juego que cosechara demasiadas... Era un remake, o sea, del 1. Buenas críticas. Era un remake del 1. O sea, claro, nos quejamos ahora de las versiones HD y el de PSP era un remake del de PlayStation, ¿no? Mejorado y demás. Pero sí, hombre, yo creo que si le hace un título interesante y lo promocionan bien, porque yo creo que la clave es el marketing, ¿no? Darle duro al juego, o sea, que llegue a la gente, quizás se podría, no sé, resucitar Medieval, nunca mejor dicho. Pero claro, depende de la propia Sony y de lo que quiera conseguir. Sí. Pues sí, todo dependerá. Pero bueno, hay más noticias en el programa de hoy. Dota 2 ya está terminado. Un juego que llevaba... ¿Cuánto llevábamos con la beta? Bueno, con la beta abierta. Un añito más o menos, ¿no? Un año y medio. Y con las invitaciones que, bueno, prácticamente todo el mundo tenía este juego. A mí Steam nunca me dio una invitación. Me la tuvo que dar Jorge. Sí. Porque hostia, tío, Steam pues... detectó que no eres jugador habitual. Pues de verdad, a mí... ¿Cómo que no? Tengo... Quiero decir, que no te dejas las pelas, ¿sabes? Ahí. Bueno, tengo 80 y pico juegos. Joder, pues yo me dejo la hostia de dinero, tampoco me pasaron una. Bueno, pues igual sí. Sí, sí que te igual pasaron. Igual te pasaron, te enteraste. Yo tengo ahí... Me dieron una vez 16 copias y luego me dieron otras 15. Pero 16 así en plan a cholón. Sí, sí. Me llegó un mensaje y dice, toma, 16 copias. Tuvo su momento pues, de eso, ¿eh? Una de las copias que te dieron a ti seguramente era la mía. Que te la mande o algo. No, que gente que se quedó sin ella te las dieron a ti. Bueno, pero da igual, porque yo las compartía, ¿no? Que conste que no es mi estilo de juego. Me alegro, pero si quieres instalarlo. Bueno, como decimos, esta semana por fin ha salido el juego final. Y ahora ya no es de pago. Antes había, si no tenías invitación, tenías que pagar para acceder a la beta, y ahora es totalmente gratuito. Si no lo habéis probado todavía, que es muy extraño que no hayáis probado este juego todavía o que no hayáis tenido oportunidad, pues ya sabéis, lo podéis descargar desde Steam y empezar, bueno, haceros una partida y empezar a probar. Espera, espera. Había que pagar para testearles el juego y cuando lo acaban es gratis. No, no, vamos a ver. Tú podías, si querías, tener acceso a la beta si no te habían dado acceso, y ahí tenías que pagar. Y cuando acaban el juego es gratuito. Pues claro, porque se anunció desde el principio que iba a ser un juego free to play. Lo que pasa es que, oye, la beta es un grupo cerrado de gente que lo va probando y se va ampliando ese grupo hasta que sale el final. Vale, lo vale. Que pasa es que Val dijo, bueno, vamos a dar la oportunidad, y si alguien quiere probarlo, un entusiasta, pues le dejamos pagar algo de pasta y... No, pero y yo creo que la versión de pago tenía mucho más contenido que... No. Para nada. Era lo mismo. Era lo mismo exactamente, solo que era si querías tener la beta anticipadamente. Y si no recuerdo mal, eran 30 pavos. Sí, que no era... creo que sí, 29 con algo, sí, es cierto. Lo que pasa es que, claro, esto tenía sentido al principio de todo, cuando salió la primera fase de la beta, que la tenían cuatro gatos. Gente. Entonces, molaba probarlo en ese momento. Pero bueno, llegó un momento en que carecía de sentido porque había gente que tenía guardadas 16 betas o 30 betas. Pues... estaría bien que los creadores de Dota 2 les regalara contenido a toda esta gente. Hombre. No estaría mal. Para compensarles, al menos. Se dejaron la choja. Pero se la dejaron sabiendo a lo que iban. Sí, pero... De todos modos, yo tengo que decir una cosa. Actualmente los que parten el pescado en esto de los MOBAs, los más jugados son League of Legends y Dota. El Dota hace poco en Occidente pues se comentó que superó en número de jugadores activos al League of Legends, ¿no? Y yo tengo que comentar que, bueno, a mí particularmente me gusta más el Dota, jugué a ambos, no soy ningún experto en ninguno de los dos juegos, ya os lo anticipo, he jugado poco a cada uno, tal vez más a Dota, porque me gustaba más, le eché 90 horas o algo así, ¿no? Aún así, con 90 horas no tienes ni para empezar en ese juego. Hmm. Pero bueno, el tema que iba a comentar es que me gusta más el Dota por el tema de las teamfights, que me parece que son un poco más estratégicas, ¿no? Porque en el League of Legends al final... por lo que yo he podido jugar y tal, hay 5 o 6 personajes que son la hostia, ¿no? Y entonces se juega en base a esos. Pero en... Bueno, pero es que en LoL en Dota, ampliaron la plantilla, equilibraron personajes, tampoco es eso de que haya 5 o 6 y tal. No, pero es que vamos a ver. Y en LoL están siguiendo ampliando con personajes. O sea, sacan cada cierto tiempo un pack de personajes o meten uno cada cierto tiempo y tal. Y todas, lo que pasa todos es que, los personajes tienen sus cosas. Lo que pasa es que hay mucha broza en ese juego. Por lo que yo he podido jugar, hay muchísima broza, personajes que no valen para nada. Y en Dota, sin embargo, macho, todas las partidas que he jugado, todos los personajes que he jugado, que no son pocos, todos tenían su utilidad en algún momento, ¿no? Y me gusta más Steam Fights por eso, porque por lo que he podido jugar, son más estrategias. Por supuesto, estoy hablando desde un punto de vista ignorante, en el sentido de que no he jugado como un jugador profesional ni nada de eso. No sé todos los entresijos del juego, ¿no? Estoy de acuerdo, sobre todo con el tema de las Steam Fights esas. A mí lo que me parece es que es un juego más cruel el Dota. Que el LoL. Es más hard. Es más hard que el LoL. Sí. ¿Más hard que el LoL? Yo creo que más o menos son idénticos. Yo he jugado ambos, ¿eh? Mm. Y es la impresión que me ha dado habiendo jugado y echándole unas cuantas horas. El LoL lo que tiene es que normalmente suele tener después de cada televisión un personaje power. Un par de ellos. Y luego los capas. Pero es que realmente eso da igual, Gaspar. Porque un equipo bueno es un equipo que tiene personajes de varios tipos. Es decir, no. Tiene que ser un equipo que esté equilibrado es que con compenetrado. El personaje no puedes repetir en LoL, en un mismo equipo. Yo tengo un personaje que he montado de una manera y me he encontrado otra gente con el mismo personaje y hace cosas completamente distintas. Es que es. Oye, y es muy personalizable. Y en Dota funciona así también. Lo que pasa es que hay personajes que lo puedes usar o de healer o lo puedes usar para matar todos los demás. O sea, que claro, o sea, el equipo tiene que estar equilibrado y compenetrarse bien. Y también puedes tener un personaje Uber y de repente lo montas mal, las gemas o lo que sea, y las cagado con el personaje. Bueno, sí. Lo que mola del Dota es que, por ejemplo, los personajes los tienes ya todos desbloqueados desde el inicio. Es decir, no tienes que ir desbloqueándolos tú. ¿Qué permite esto? Pues que puedes empezar a probar todos. En League of Legends, cada semana hay un número de personajes que están desbloqueados, y si quieres desbloquear más, o los compras o reúnes puntos de juego y los vas comprando con puntos de juego, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto pues está bastante bien. Aún así, ya os digo, los dos juegos son muy buenos. Si os gusta el tema de la estrategia competitiva, por así decirlo, pues está muy bien y os lo recomendamos. Free to play, todo. Metal Gear Solid The Legacy Collection ya tiene fecha en Europa. Ya tiene fecha. No tiene un día exacto todavía, pero sí sabemos el mes en que saldrá. Y para algunos, ya, por lo menos para mí, es suficiente. Llegará en septiembre. Bueno, la nota negativa es que a nosotros nos llegará una versión silver en comparación con la versión americana, sí. Porque no va a traer el libro de arte de 100 páginas, pues, que sí trae la versión americana. Pues le den por el culo, me compro la americana. Decidido. Sí. Sí. Si no te importa tener los juegos No, no, están en castellano. ¿En la americana? Sí. De hecho, la contraportada de la versión americana está en castellano también. ¿Cómo? ¿Pero cómo sabes eso? Porque lo he comprobado. Hay juegos en Estados Unidos que se han Metal Gear Solid 4, mejor. Cuando me lo trajeron mi señora madre me lo trajo de Nueva York, estaba en castellano, lo jugué en castellano. ¿Pero el doblaje no es distinto? No, no, el doblaje siempre es el mismo, tío. Doblaje en castellano. La traducción de los textos. Yo me he encontrado algún juego que estaba doblado con acento sudamericano y después aquí. Pero es que pero la saga Metal Gear, desde el Metal Gear Solid 1 de PlayStation, nunca ha tenido un puto doblaje al castellano. Yo qué sé, no me gusta la saga, no la juego. Pero sabes que solo el primero está doblado, ¿no? Me siento ofendido, ¿eh? Que sí. Sabe perfectamente que solo el primero está doblado y ahora viene con el doblaje en castellano. No, vino a trolling. Ya sabía si el 4 está doblado, ¿no? Joder, no está doblado ninguno, salvo el. Tío, es que para mí son simuladores de PlayStation. ¿Eh? ¿Qué has dicho? Para mí son simuladores de siesta. Oscar, tío, échalo de esta casa. Qué cabrón. Se levanta. ¿Me das el permiso? Sí. Fuera, Gaspar. Es más, cuando tengo sueño, me pongo el 2, por ejemplo, el 1. Y es mano de santo. Tú te duermes de cualquier forma, tío. Da igual que te pongas un juego. El que cabrón, te pongas... no se lo termino. David, sabes que lo puedes mutear en cualquier momento, ¿no? No, pero voy a dejarlo. Quiero que la gente descubra hasta qué punto puede ser troll. Es más, he de decir que el mejor Metal Gear que he jugado era el de Game Boy Color. Joder, tío. Víctor, tío, ¿me puedo ir aquí? Chao. No, David. A ver, olvidándonos de que Gaspar está aquí al lado troleando, yo tengo una pregunta bastante importante. No se sabe nada del precio. Gracias, ¿no? Dímelo. Yo te la respondo. A ver, 120 euros. El precio. ¿Lo sabes tú? Pregunta lo que quieras, sí. 50 euros será, ¿no? 60. 60. ¿Y la versión americana? 60 también. También. No, ya está. Solo quería añadir algo. La verdad es que hace bastantes años que no compro un juego de salida, pero este caerá de salida. Va, Oscar. Pues mira, te vas a dejar ahí los cuartos. Sí, sí, sí. El libro de arte, si bien es pequeñito, porque es un libro formato. Es formato caja Blu-ray. Trae, aparte del artwork típico de la saga, trae, por ejemplo, una cosa que me encantó a mí, las portadas de todas las versiones. Uh-huh. Eso mola. Y la verdad es que está muy bien. Trae mucho marketing que en su día se publicó de Metal Gear y cosas así. ¿Sabes qué? Cuando te pidas el americano, pídeme uno a mí, que yo te di la pasta. Ya al momento. ¿Visteis salió esta semana? Que bueno, el artista conceptual de Metal Gear hizo, es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, hizo un cartel para la peli esta de Titanes del Pacífico, Pacific Rim. Sí, que eso, pues hizo un muñeco que parece de Zone of the Enders la portada, porque ves la silueta del muñeco y es muy, o sea, el diseño es muy similar a los típicos robots japoneses y tal. No, y me parece curioso que este tío, o sea, el tío que hizo el arte de Metal Gear es muy famoso. Y la verdad es que tiene un estilo inigualable. Corrige, es el tío que hizo el arte de los Zoe y de Enders. De Zone of the Enders y Metal Gear. Prácticamente de los juegos de Kojima. Porque ya lo debe tener ahí de mano. Ya tiene de mano, sí. A esta noticia le doy 3 old points porque es Metal Gear. Y a la de Dota le doy 1. Pero solo porque me apetece. Muy bien, David. El otro día hablábamos de Dragon Quest X, que salía en PC, y la noticia ha ido más lejos, porque Square Enix ha anunciado que llegará a Occidente. Ojo, no se sabe qué versión llegará a Occidente, pero sí se sabe que Dragon Quest X saldrá aquí. Bueno, está confirmado por Square Enix, y según Yu Miyake, que es el productor del juego, traerá ciertos cambios con respecto a la versión japonesa. Dijo lo siguiente: cada país consume sus juegos a una velocidad diferente y la forma en la que funcionan sus comunidades también son distintas. Incluso la forma en la que la gente disfruta de los eventos festivos son diferentes, así que creo que necesitamos dividir el funcionamiento del juego por países y regiones. Estamos pensando en hacer servidores distintos para cada país. Y esto es lo que ha comentado nuestro amigo de Square Enix. Yo me arriesgo y apuesto a que sale para PC y Wii U. Aquí en Europa. Yo creo que salen las dos plataformas. En Wii ya no lo traen. ¿Por qué PC? porque salen en las tres plataformas. Wii, Wii U, bueno, Wii ya, y en Wii U ya hace tiempo que están. SteamWorks. No sé, pero yo apuesto que sale en PC y en Wii U. Pues si no dices SteamWorks, no me vale la apuesta. Pues yo casi me mojo más y digo que eso va a ser la versión PC. Pues yo creo que va a salir en Wii U, ¿eh? Yo creo que también. En Wii ya no, porque lo que dice Oscar, no, ya no está, la traen, ya está, sí, acabada y tal. Pero yo creo que en Wii U, casi seguro. Jorge, repite eso, que ha sido música para mis oídos. ¿Qué has dicho de Wii? Que está acabada, oh, y es verdad, tío. Díselo mirándole a él. Pero, por ejemplo, Xbox 360 dentro de... Tú ya tienes una consola con generación muerta, que te quejas. Bueno, nada, eso. Que este juego a mí a priori no me interesa mucho, pero yo creo que para los que les gusta la saga y los que quieren probar un MMO con esta ambientación, que es una ambientación bastante bonita y tal, yo, pues puede funcionar bien. Ahora tienen que anunciar a ver si le quitan las cuotas, porque como le metan cuotas va a ser una mierda pinchando un palo. Y otra cosa, si meten un server español va a estar gracioso poder insultar en castellano a la gente, joder. Pero tú no sabes que te quejabas porque te insultaban en cierto juego y te fuiste, porque te sentías abrumado. Es que me insultaban y me... No, ahora tú quieres insultar a la gente, ¿en qué quedamos, tío? ¿Quieres una cosa es el LOL y otra cosa es otro tipo de juego, un MMO. No se parece en nada el LOL o un MMO. No, que aquí llega sin cuotas, que si no se comen los moquillos. Que aquí hay, o sea, hay mucha juegos, oferta, tío. Mucha oferta free to play y viene ahora un Dragon Quest 10 que no es la panacea a nivel técnico y lo ponen con cuotas, no creo. No. Joder, pues tienes el Final 14 que es de Square y con cuotas. Ya, sí, pero pues Final 14 a nivel técnico es un juego bueno. Mira, Final y 14, mientras te entre por los ojos... No, pero no solo eso, sino que la mayor parte de la gente que juega, y esto dicho por Square, es gente que llevan arrastrando desde Final Fantasy 11, que son fans incondicionales de exactamente los MMOs de Square. ¿Sabes? Entonces, hombre, yo hasta cierto punto, pues es normal que tengan su nicho de mercado. Como tuvo en su día el Star Wars Galaxies, que Galaxy tenía, bueno, eso, tenía sus usuarios fieles y quedaba ahí la cosa. Ojo, el Final 11 fue un puto éxito, ese juego. Por eso sacaron el... O sea, fue de puta madre y de hecho hay mucha gente que habla muy bien de él. ¿Por qué? ¿Y por qué fue un éxito? Porque no palmó al año. Un sacaron este año y la última actualización, creo. Y creo que no lo llegaron a hacer free to play, que sigue... No sé si... Sí, continúa. Siendo de pago hoy en día. Eran otros tiempos. Funciona bien ese juego. Tanto que, fíjate tú, que el 14 adelantaron su lanzamiento tanto que el juego salió totalmente incompleto. Hablamos de eso en su día aquí en el Complejo de Anda. Y tuvieron que sacar una segunda versión del juego. Sí, Unreal Reborn. Sí, Unreal Reborn, que es una manera de decir juego rehecho. Sí. Además es que, bueno, el título ya tiene su coñita ya de... Y bueno, ya habrá noticias. Ya habrá noticias, sí. Pues eso, que eso es el mundo de los MMORPGs, David. Le doy 2 soul points, siempre es una buena noticia que nos lleguen aquí cosas. Pero vamos a irnos al foro, señor Forense. Sí, bueno, hay unos cuantos comentarios de antes de empezar el programa. Voy a empezar con uno de un usuario nuevo. Pero nada, la gente está, en general, los que han posteado aquí están contentos con el análisis del Castlevania de 3DS, así que nada, acierto total. Ah, me alegro. Bueno, dice Fenris, su primer mensaje. Buenas, yo soy nuevo por aquí, solo era para deciros que hoy y el fin de semana se está celebrando el Gamepolis en Málaga, por si a alguno se le pilla cerca y le interesa. Bueno, pues nada, una feria de videojuegos en más. Tenemos un corresponsal. Sí, tenemos a nuestro querido Zoe allí, que de hecho está subiendo alguna fotografía en nuestra cuenta de Twitter, que estará allí los 3 días, por lo que nos ha comentado, así que acercaos a él y saludad a pobre Zoe que está currando allí. No sé, yo no sigo a Zoe, no veo sus fotos. Bueno, aquí van 2 mensajes para Jorge, uno de Tony Martínez y otro de Shotaro Kaneda. Dice Tony Martínez, le dejo mis 10 a... Bueno, primero dice, le dejo mis 10 a Bono por usar usar temas de la OST de Persona 4 y dice, gracias, pone los simbolitos en chino y escribe entre paréntesis, xie xie. Pues xie por decir... Dankeschön. Shotaro también. Shotaro también pone los simbolitos, aunque lo de Shotaro iba a ser difícil decirlo. Leerlo, porque, ¿no? Sí, porque solo pone los simbolitos, no... Y me dice una cosa, Oscar, si me lo permites un segundo. Sí. Hoy hay una buena noticia aquí en Complejo Grande y es que las recompensas están en camino ya. Sí. Sí. Efectivamente. Entonces, las recibiréis en casa, justamente, salvo la de Kaneda Shotaro, que está por ahí posteando y tal, porque nos comentó hoy que tenía que cambiar de, bueno, cambió de domicilio y tal. Entonces, no te preocupes, que enseguida te la mandamos también. Vale, así que personalmente, nada, simplemente los que estáis esperando vuestra recompensa, está a llegar ya, está a llegar. Solo esta semanita, a lo mejor, o la que viene. Quiero decir una cosa: los que hayáis pagado la recompensa de las chapas y os toque una chapa, simplemente vais a recibir un sobre enorme que solo trae una chapa dentro. No, lo digo para que no os llevéis un ovnis cuando lo abráis, solo tiene una chapita dentro. Eso fue idea de Gaspar. No, Gaspar. El regalo es un sobre. No, es que realmente compramos los sobres al por mayor y pillamos. Oye, todos iguales. Pero conceptualmente es una troleada muy grande, porque la chapa que hay dentro está firmada por Gaspar y es en un sobre enorme, ¿no? Es como que Gaspar firma la troleada. Exactamente. Oscar, más. Sí, foro. Denis el Azul. Si Dota ya está terminado, ya es candidato a GOTY. Pone Super Dota Race Car, una parodia del Super Mario Kart, con la portada como si fuera Super NES y tal. Fuera de coñas, que aquí a lo mejor en el complejo de Anda no se sigue mucho, pero el Dota 2 es un juegazo, ¿eh? De verdad. Sí. Y el League of Legends también es otro jugazo. Me fío de tu palabra, perdón. Comenta sobre la beta. Quien pagaba para acceder a la beta sin invitación recibía un pack de prendas para adornar a los personajes, pero solo eso, adornos. No chetaba ni nada más. Solo eran. No, porque los. Creo que en ese juego solo puedes comprar además prendas que no te chetan ni nada. Lo que pasa es que te dan. Hay muchas diferentes y te dan aspectos exclusivos. A la gente le gusta eso. Y hombre, les va bien porque genera mercado, ¿eh? De hecho, incluso a ti te pueden tocar de manera aleatoria dichos objetos, ¿no? A medida que juegas. Y tú esos objetos los puedes vender en el Steam Wallet este, en el mercadillo este de Steam, y sacarte unas pelas para comprar juegos. ¿Está bien? Mensaje Brutal Vomit, se lo merece, Gaspar se lo merece, de Golden Troll AdWord. Y es un troll de los de David el Gnomo, ¿no? Sí. Se parece. Con los moquillos y todo. Y nada más, esto es todo por ahora. Bueno, pues vamos a seguir con las noticias. Y vamos con una noticia que ha sido uno de los bombazos de esta semana. Bueno, más que un bombazo, todos sabíamos que existía, pero queríamos conocer más. Y es que han mostrado un nuevo vídeo de GTA V. Y ha sido un vídeo bastante espectacular. Y bueno, os comento qué trae, ¿no? Antes de nada deciros que fue el primer gameplay real, digamos, que enseñaron. No es un gameplay al uso porque enseñaron diferentes escenas, pero sí que valió para ir haciéndose una idea. Y según hemos podido ver, la gran novedad del juego es que manejamos a tres personajes que están haciendo cosas diferentes en diferentes zonas de la ciudad, o bien pueden estar juntos también. Y podemos cambiar de personaje siempre que queramos. Es decir, estamos con un personaje que está en casa, pues viendo la tele, y podemos cambiar a otro que está desayunando y se quiere levantar a pegarle un tiro a no sé quién. Podemos hacerlo. Es una novedad bastante buena. Yo, de hecho, era lo que sospechaba que sucedería con este juego. Porque pero eso ya lo habían avisado, ya lo habían dicho. Comentaban que manejabas a tres personajes. Sí, que cada uno, cuando no lo estuvieras manejando, iba a estar haciendo cosas. Su vida, sí. Lo que no. La novedad, digamos, es que tú puedes cambiar en cualquier momento. Sí. Eso es brutal. Eso es una novedad tremenda en el juego. Bueno, además también mostraron muchas cosas nuevas que podemos hacer. Podemos jugar al golf, podemos bucear por primera vez en GTA, que nunca habíamos podido ver el fondo del mar. Podemos tunear coches y luego pues un montón de cosas más que son chorraditas, pero que bueno, ayudan a que el juego tenga así más contenido. Nada, yo quería decir el tema de los personajes. Se lo comentaba ayer a David, creo que fue ayer, que a mí en principio el que más me gusta es el que va en traje, creo que se llamaba Nico. El que es como Tony Soprano, pero con pelo. Sí, el que es una reminiscencia de Toby Vercetti. Pero el que le va a dar juego real a GTA V va a ser el Tarao. Es que hay un detalle cuando está en el cuarto de baño, en el retrete, que está metiendo un pie humano a patadas dentro del retrete. Ese detalle, macho, me pareció brutalísimo. Ese es el personaje que está loco. El Joe Pesci de este GTA. Qué buenos son estos cabrones. ¿Queréis decir algo, David? Yo voy a decir que el otro día subí un vídeo a mi canal en YouTube. Y la verdad es que yo el tráiler... Es cierto, Víctor comentó, tiene razón, que te fijas en las texturas y demás, en los modelados, no son nada del otro mundo. No. Pero yo no me trago mucho el tema de la de la distancia de dibujado y la fluidez que tiene el juego. Ah, eso o sea, me resulta muy... Esos son filtros de postproducción. Realmente no se va a ver así. Pues es que de hecho, pasan todos los juegos. O sea, incluso Crysis, cuando salió, salían los típicos screens y son screens que luego están retocados. Exactamente. O los vídeos, lo típico de siempre. No, imágenes, primeras imágenes de tal juego. Claro. Boom, más photoshopeadas que su puta madre. Y la eterna duda de ese juego, que es la gran bestia negra de la mayor parte de los juegos de Rockstar, es el frame rate. Sí, por eso te digo que no me lo trago. Claro, no a ver qué pasa. Aún así... con downgrade o aunque estén retocados los vídeos, el juego es colosal. Claro, porque si yo no me meto con eso. No, me refiero al tema del mapeado. Que es, sí. Quieren volver a hacer un juego grande como pero fue es que en ese aspecto Rockstar, San Andreas. El problema que tiene es que es tan ambiciosa que sí. No da abasto. Sí. No da abasto. Aparte, Rockstar siempre, como decís, siempre ha pecado de que sus juegos a nivel tema de rendimiento, desastre, sí, que siempre fueron un desastre. Yo recuerdo la nueva de PC. GTA 3 cuando salió en PC también fue otro puto desastre, o sea, mal, muy mal. Entonces apostamos que irá a 15 estables con subidas a 30 y bajadas a 10, ¿no? Bueno, yo lo que sí que le veo a Rockstar de siempre es que a mí me parece que las historias son una mierda. Que los diálogos están muy bien, tienen buenos guionistas y tal, pero la historia, lo que es la historia, no me dice nada. Me jugué todos, ¿eh? Entonces el guión no es bueno, Jorge. Si la historia no es buena, el guión no es bueno. No, el guión es bueno en cuanto a situaciones. Bueno, haces una misión para un tío, ves el tío, la personalidad que tiene. Eso está muy bien hecho, los personajes están bien caracterizados y tal. Eso sí. Pero luego lo que es la historia, la trama principal suele ser una chorrada. O por lo menos bajo mi punto de vista. Pues para mí a nivel de historia, argumento, personajes y ambientación lo bordan siempre. Hombre, lo que pasa es que es complicado hacer una historia que sea buena en un juego de ese tipo. Es muy complicado. Y que la historia te llame y que esté bien hilada. Es tremendamente complicado. No es lo mismo hacer un juego pues que sea, yo qué sé yo, vamos a decir 100% lineal, a hacer una cosa como GTA. No, ya va, pero el GTA es lineal. Porque realmente haces las misiones bueno, por orden, pero siempre... Sí. Las haces en el orden que quieres, pero siempre llegas al mismo punto. Bueno, pero bueno, ya, es pero más complicado. Es que entre medias puedes hacer lo que te salga de... Exactamente, claro, puedes igual pasarte 5 horas sin tocar la trama principal. Claro, pero a mí lo que... O sea, que hagas tú lo que hagas no va a influir en la trama principal. Pero es que bueno, a lo mejor sí. Yo no veo un impedimento para contar una historia. En el GTA 4 sí que influía, según ciertas decisiones. Sí, claro que influía. Es que aparte que no todos los juegos tienen por qué tener el tema de que según lo que hagas te influirá en el final o en el... No es a lo que me refiero. A lo que me refiero es que la trama, que no... Siempre es una trama de pues el tío llega, le joden o tal y se venga. O... Joder, siempre es igual, tío. Pero... Eso que no me gusta. Lo que mola, lo que realmente mola, y es donde yo elogio a Rockstar, es que haces misiones para un tío y te das cuenta de cómo es ese tío. Lo conoces al principio, no lo conoces mucho, te da un poco de miedo el tío porque lo ves cargándose gente o tal, y luego eres tú el que le da por culo a él. Está guay, y ves los diálogos, cómo se comportan los personajes, la crítica que hacen, pues muy bien. Pero lo que es la historia, no sé. Bueno, acabo con esta noticia. Se ha confirmado esta semana que el juego vendrá en dos DVDs en la edición Xbox 360 y en un Blu-ray en la PlayStation 3, algo que a efectos prácticos va a dar igual porque ambas versiones te van a exigir que lo instales. Son 8 GB de instalación y en la versión de Xbox 360 jugarás solo con un CD, igual que en la de PlayStation. No hay cambio de CD durante el juego. O sea, que va a ser la misma mierda. Que son 8 GB que tienes que instalarte sí o sí. Si tienes poco disco duro en la Xbox, GTA 5, te tienes que borra todo lo demás. Exacto. Pero yo lo veo normal, porque para cargar todo lo que tiene que cargar, pues yo imagino que será mucho más fácil que esté instalado. El juego saldrá el 17 de septiembre y la versión de PC todavía no se sabe nada. Yo imagino que pasará como con el 4, que la sacarán años después y que será una mierda. Y eso. Bueno, iba a decir una cosa. A raíz que Jorge comenta de las 8 GB de instalación, yo me pregunto, ¿qué cojones será el pobre fulano que tengo una Play 3 de 12 GB o de 15? ¿Cómo era el número? 12. 12. No, ampliación no con... Bueno, tiene que comprar un disco duro, otro disco duro, pero claro. Si no lo tiene, no puede jugar. Puedes meter que desinstalar historias. Pero claro, es que el disco duro no son 12 GB exactas, creo, son menos. Incluso. Son menos, claro, se quedan en menos. Yo debo comentar una cosa con la versión de PC. Se ha comentado últimamente esta semana... que Rockstar está buscando gente para sí. Casualmente gente que sepa trabajar en PC, ¿no? Y se no, de verdad. Que ellos no saben. Salieron lo han demostrado ya. Salió la oferta de trabajo y salen los típicos rumores de, bueno, Rockstar posiblemente quiere hacer un port de para PC de juego. Eso también, Víctor, se decía del Red Dead. La porra. La porra. La porra. La porra. Red Dead Redemption en PC. Ojalá. Yo lo veo. Yo te apoyo, ¿veis? Lo ves, lo ves que sí. Y lo subes, y GTA 5, claro. Y GTA 5, sí, vale. Por supuesto, ambos juegos. Ilusos, yo GTA 5 sí, obviamente, el lo veo Red en PC, Dead, pero el Red Dead no. Yo no lo veo en PC ya. Yo a lo estas veo. Alturas, no. Lo veo. Pero ojalá tengáis razón, ¿eh? Porque a mí me encantaría ver ese juego en PC. Estaría muy bien. Pues sí. Oye, ¿y una secuela de Red Dead Redemption? ¿Se llegará a la próxima generación? Yo creo que el siguiente juego va a ser una secuela de Red Dead, seguramente. Digo yo, vaya. Bueno, lo veremos. Miyamoto está trabajando en una nueva IP para Wii U. Lo ha confirmado en una entrevista para la revista Famitsu, que para los que no conozcáis esta revista, pues es una revista japonesa de las más importantes o la más importante. Bueno, según Miyamoto, se trataría de algo completamente nuevo y saldría a lo largo de 2014. Lo que ha dejado claro es que, aunque de momento no puede dar detalles, es un juego en el que está invirtiendo actualmente todo su tiempo. Ya veremos qué es. A Nintendo yo creo que le hace falta renovar, meter cosas nuevas y a ver qué sale. ¿Y está haciendo Wii Music 2? No, porque es nueva IP. Es nueva IP. O sea, podemos... Bueno, cambia el nombre y hace algo de música. Podemos aquí pensar lo que sea, que nos va a meter un ONIF el señor Miyamoto. Super pitch, pero os digo, pues sí. Lo último que hizo en 3DS fue la mierda esa de submarinos, así que... Mi, cada vez que Miyamoto dice que hace un nuevo IP, no sé si alegrarme o acojonarme. Bueno, pues no sé. A mí me... Bueno, de momento me da igual porque no sé lo que es. O sea, yo que ya no digo nada. Es crear expectación por crear expectación. No, porque... Bájate, hombre. No, a ver, Miyamoto... Hay que darle... Miyamoto ahora mismo en Nintendo es un tío que está ahí por lo que hizo. Para cobrar. Para cobrar. Bueno, y que aporta, no, y que creo, aporta sus ideas. Claro, no. Yo ahora mismo no creo que sea... Miyamoto controla todo lo que hace Nintendo. Sí, lo controla. Obviamente lo controla. Pero a nivel de ideas, y ya cada estudio tiene sus creativos, su director de proyecto y, por ejemplo... No, pero aún así, este tío es... El típico gurú que pasa por los diferentes estudios. Por ejemplo, este tío le va a mismo a Numa, ¿no? Le va y le dice: oye, mira, a ver, enséñame eso. Mira, no me mola de esta manera. Puedes hacer mira, eso. Puede ser con otras. Es un estilo de la vida. Yo creo que sí. Precisamente con Aonuma no creo que haga eso. Simplemente compartirán ideas o hablarán de este tema. Pero Aonuma es un tío que lleva muchísimo tiempo haciendo Zeldas. ¿Y a quién te crees que rinde cuenta ese tío? O sea, rinde a Miyamoto, ¿eh? Hombre, y Miyamoto se lo rinde a Iwata, pero es que yo creo que ahora mismo Miyamoto a nivel de creación no pincha, no corta tanto como cortaba hace, por ejemplo, 10 años. Pero si los estudios de Nintendo han reconocido que cuando llega Miyamoto al sitio, si no le gusta lo que ve, le dicen... Empezar a hacer el juego. Sí, no solo eso, sino que dicen que, además, y lo hemos comentado, que es un cabrón, que es un pedazo cabrón. Que les ha echado abajo meses enteros de trabajo. Hay que ser un cabrón para no me gusta el concepto, quiero que lo vais a hacer. Lo voy a hacer todo. Joder, 5 o 6 meses. Pues no creo que sea así. Sería más práctico entonces que se acercase en el momento de preproducción del juego antes de que empiecen a hacerlo, ¿no? Para no tirarles todo el puto. Ni siquiera Metro se salva porque los espía por videoconferencia. Joder. Qué peligro, Miyamoto. No creo que sea de Wii Music. No, yo creo que será un juego de jardinería. Porque le gusta mucho. ¿Tú crees? Sí. The Witcher versión Mario. Ahí tiene. Ahí tiene. A Mario le quedan géneros ya por tocar. Existe un juego de jardinería, pero no sé si es de Nintendo. Que es el de. Como el Cookie Mama, pero Garden. ¿Cómo se llama ese juego? Será de Ubisoft. Esa misma tienda es el jardinero. Sí, es con el personaje de Cooking Mama, que es la madre con el delantal, pero de jardín. Ya. Y puedes ahí, y cuidas las plantas. Eso me hace preguntar, ¿a qué juegas tú? Oh, yo sé. Yo te digo una cosa. Yo conozco eso sin haberlo jugado. Ya, ahora arreglalo. A ver, una cosa. Yo pienso que puede ser una franquicia de estas... En plan hardcore. No creo. Debería. No creo. Puede ser, No, porque paso ya están los estudios de verdad, no Miyamoto. Me refiero a los estudios internos Miyamoto hace así, mira, hace. y tiene a los mejores profesionales de Nintendo currando con él. Segurísimo, ¿eh? Ah, sí, no te jode, pero no hace así. Oye, ¿tú qué sabes? No sabemos cómo haces y así, o lo llama por teléfono. A lo mejor no sabe chasquear los dedos Miyamoto, no, y no puede, o sea, hacerlo, no así. Sé. Yo desde que hizo Wii Mew se perdí la fe en él. Hombre, tío, vamos a ver, Oscar, tampoco vas a demonizarle por un único. No, joder. Si Miyamoto, yo creo que a nivel de director creativo, creo que es el tío más con mejores proyectos de la industria, es decir, con más renombre. Ese es Warren Spector. Con más renombre. Ese es Warren Spector. Bueno, Warren Spector está ahí. No. Está flojeras, ¿eh? Yo creo que Warren Spector está en nivel, en un escalón ligeramente inferior. Bueno, hay más legendarios que en Levine, que hace juegos él solo. Sí, pero bueno, pero eso no lo puede superar Miyamoto. Nah, Ken Levine. A ver. Hizo BioShock y tal, el solo. System Shock 2 no cuenta. En el ¿no? retrete. System Shock 2 lo hizo solo. Solo también. Hizo juegos y ojito, Shock 4, que es un juegazo, Shock 4. No, no, sin ninguna coña. Shock 4 es un puto juegazo. Exactamente. Puedes dispararle a las viejas. Freedom Fighters, ¿recuerdas de Freedom Fighters? También Freedom Fighters es la escopeta de bolas de goma. El juego este que Estados Unidos estaba invadida por los rusos. Sí, sí, algo sí. Así. Sí, también es que ya recuerdo. Hey, Jorge. La vieja. ¡Cálmese, señora! La vieja histérica porque estás deteniendo a su hijo y puedes coger la escopeta de bolas de goma y dispararle a la vieja. Ah, tomar por culo. Ah, pero son bolas de goma. Eso es lo que hacen aquí en España. Es munición letal. No puedes abatir a los sospechosos. Es muy estratégico ese juego. Además, que es la hostia porque llegas a la casa y tienes ahí a la vieja dándote la chapa de. ¡Ah! Porque el hijo se ve que era un asesino en serie y tal, y tenían en el sótano cadáveres y rollos así. Y entonces tienes a la madre dándote la vara ahí, mientras vas a detener al hijo, es flipante. Ese juego es la hostia. Bueno, vamos a ir con más noticias, que ya se fue todo de madre. Y nos vamos con la noticia de la semana. Llegan las ofertas de verano de Steam. ¡Sí! ¡Bien! ¡Viva! Lo que pasa es que no tengo cuartos año. Empiezan flojillas, ¿eh? Los dos primeros días fueron un poquito flojitas. Oye, el Bioshock a mitad de precio estuvo bastante bien, ¿eh? Ya lo tengo. Que salió hace poco, sí. El Bioshock. Está en físico. Y el Hotline Miami a 2 euros, a poco más de 2 euros, también está bastante bien, ¿eh? Yo me pillé un par de cosas. Lo compré, el Hotline Miami. Es que era tentado. Yo la verdad es que perdí la oportunidad. No, aún lo tienes. No, aún lo tienes, ¿eh? Sí, puedo pillarlo. Pues sí. A lo mejor lo compro. Bueno, Gaspar, comenta. Es un poco publicidad subliminal, mis queridos oyentes. En las ofertas Flash, hacerme un favor. No. Que voten lo que tú quieras. Y votar en Sleeping Dog. Así me lo llevo por 6 euritos. Yo lo voté, Gaspar. Quiero pedir una petición a la gente. Si se rebaja Walking Dead, subo al listing, que me avisen. Vale. Pues vas a tener una spam. Lo tienes en deseados, te avisa el email o lo que pero sea. Ya tienes la versión buena. Quiero hacer un gameplay completo de ese juego, me gustó. Si lo tienes en deseados, te avisa el propio Steam. Bueno, quiero que avise a la gente. Quiero que me muestren su amor. Bueno, las ofertas son como todos los años, más o menos. No está todo el catálogo de oferta como pasa en Navidad, pero sí gran parte del catálogo. Tenemos ofertas diarias y tenemos las ofertas flash, que ya han venido para quedarse, porque ya las hacen siempre, que cada 7 horas van cambiando. Luego hay 3 juegos que cada 7 horas podemos votar cuál de ellos sale. Y la gran novedad es que he incluido los cromos en estas ofertas. Los cromos que no valen para nada. ¿Cómo que no? Yo valen tengo para, valen 54 céntimos, mira, gracias a ellos. Los logros valen, como dice David, para medir tu polla virtual. Los logros estos de Steam, las insignias, vale para craftear insignias. Las cartas, tú las juntas y una vez las tienes juntas, las crafteas la insignia. Y se puede ganar pasta con eso, ¿eh? Yo hoy mismo vendí por 16 céntimos una del sniper que tenía repetida. Espera. Sniper de Team Fortress. Ah, vale. Pensaba que el sniper elite tenía. Ah, no. Tenía. Oye, tarjetas, hay tiempo. Por cierto, actualizaron hoy. Vale, le pusieron de oferta de Walking Dead y le pusieron tarjetas. Cartas también. O sea, yo me lo acabé hace unos días. Tienes que volver a acabar, sí. No. Dejé el juego enchufado. me puse a hacer otra cosa y tú mientras el juego lo tengas conectado, sí, pero, te saltan. Sí, sí, te saltan, efectivamente. Lo que está haciendo la gente es dejar el juego toda, claro, la noche. Claro, juegos que, joder, juegos que ya he acabado de Steam, como Half-Life 2 o cosas así, los dejo. El tema es, a mí no me interesa nada craftear para tener insignias porque el nivel de Steam me la sopla completamente. Lo que sí voy a hacer es vender las 14 o 15 tarjetas que tengo e intentar comprar un juego de estos de 3 o 4 euros, es que y ya. Valve es tremendamente lista porque con estas chorradas, porque son chorradas, gana pasta. Gana pasta. Mucha pasta, ¿eh? Pero y mucha. Aunque os parezca una tontería, 16 céntimos de mierda, imaginenos que eso se lo hacen 2 millones de usuarios. No, ojo. Multiplicad. Yo tuve que... Esos 16 céntimos, yo tuve que vender el objeto por 18. Ya. Yeah. Entonces, ellos ganaron, pues fíjate, de 16 a 18, 2 céntimos por... Pero es que no solo eso. Pero claro, soy solo yo, pero es que hay millones de usuarios en Steam, entonces 2 céntimos, céntimos al día, por ejemplo. Multiplicado por un millón. Pero no es solo eso, es que todo el dinero que se genera ahí no puede salir de Steam. Claro, se mete no sale y no se saca, así que es dinero ganado. Es negocio redondo. Pero es que aunque ellos lleven unos céntimos de cada transacción por las tarjetas, lo que... Y no les cuesta nada realmente. O sea, lo que tenga la gente en la cartera lo va a gastar en juegos de Steam. Es que no les cuesta nada implementar eso. Exacto. A mí, es que todo, absolutamente todo. Y lo digo desde la mayor de las sinceridades, me parece de enfermos pagar por los putos cromos. Me parece de enfermos. A mí, o sea, estáis enfermos, macho. A ver, estáis enfermos. Y ojito, porque hay mucha gente, no quiero mirar a nadie, que están todo el puto día intentando conseguir las cartitas y tal, y está ganando pasta, tío. Tenía... Que ya se puede comprar juegos con la pasta que gana. A ver, pero Mime también compra tarjetas porque tiene un montón de insignias. No, no compra. Él genera tarjetas. Y las vende. ¿Así? Y saca el buen dinero. ¿Cómo se generan las tarjetas que no puedes conseguir por horas de juego? ¿Comprándolas o...? Hay o maneras, te pueden no sé, a tocar. No sé. Hay una especie de sorteo aleatorio. Cuanto más nivel tienes, más horas de que te toquen. Y van por logros, lo algunas, me parece, ¿no? No, porque si, por ejemplo, Left 4 Dead 2 tiene 8 tarjetas, tú puedes conseguir 4 jugando y las otras las puedes conseguir o comprando o no sé la otra manera. No, no es con logros, yo pensaba que era... No, con logros no. Ojito, hay tarjetas normales, tarjetas foil. Las foils son las típicas brillantes que te tocarían en juegos de cartas como Magic, por ejemplo, que valen más pasta porque son más raras. Es así, ¿eh? Creo que no tengo ninguna de esas. Claro. Bueno, de todos modos, lo que iba a decir, el sistema alucino. Redondo, porque están ganando pasta, sí. Es increíble, es una chorrada, macho, brutal, pero están ganando mucha pasta. Pero de todos modos, a mí, por ejemplo, el tema de Hotline Miami, de conseguir las cartitas, me hace gracia. Y a lo mejor yo juego y las consigo para tener la insignia porque me hace gracia, porque es un juego que me mola, ¿no? Pues es así, macho. Es como, por ejemplo, conseguir el platino. ¿Por qué consigues el platino? En parte... Porque el juego te gustó. Claro, te gustó el juego. Hace gracia también tener el platino del juego que te ha gustado. Sí. Y aparte porque tienes ahí los logros y tal, y es un reto personal que has superado, ¿no? Pues las cartas no es lo mismo, pero es algo parecido. Ese tipo de vicio... No, pienso yo. Yo creo que las cartas son mejores porque no tienes que hacer nada en absoluto para conseguirlas, solo tener el juego encendido. Que a mí me comenta que se ha sacado 20 euros con cartas. ¿Sabes? O sea, con eso comprar juguetos. ¿Cuánto tiempo invertido en ello? Mucho. Seguramente bastante. Mucho, ¿eh? Deja ese juego encendido. Porque para sacar 20 euros está todo el día farmeando cartas, macho. Mime, joder, el puto enfermo de mierda. Mierda, Mime. Bueno, vamos a ir. Antes de ir al foro, una vez más, David. ¿Tú vas a craftear cartas de esto? No, para nada. ¿Por qué, hombre? No, porque no me interesa. A mí me pueden interesar los logros, pero las cartitas no. Sinceramente, da igual. ¿Y tú, Gaspar, cómo lo ves este asunto? Yo las que tengo repetidas las vendo. Y el resto nada más. Haces no, como nada. Yo. Haces como yo. Yo solo tengo una carta. Yo tengo alguna carta. Hoy jugué de mierda, ¿eh? Hoy jugué una horita al Trini. ¿Lo dejé puesto 3? ¿Dónde? Y me saqué 3 de 4. Y una pregunta. Eres un ratilla, también dejándolo puesto el juego. ¿Dónde ves tus cartas? Yo y en tu inventario. Me dieron una por votar 3 veces en el rollo. Que yo no voto por las cartas, voto para ver si sale el juego que quiero. A mí también. En el inventario te lo vamos a dar. Oscar, forense. Sí, vamos allá. Denis Lazul comenta: con respecto a Miyamoto, no penséis que es un cabrón. Muchas veces vale más volver a empezar algo desde el principio que arreglar algo mal hecho. Igual muchos no lo veis así, pero no habéis trabajado en el desarrollo de software. Hombre, aunque sea mejor así para el producto final, siempre jode que a uno le masacren, yo qué sé, 3-4 meses de trabajo, incluso más. Es como cuando estás dibujando una portada para algo y te das cuenta de que al tío que has dibujado le falta un dedo. y tienes que volver a empezar porque ya lo tienes muy avanzado. A mí me cae mal desde que me enteré que hizo que Vetro cancelara un juego de coches que disparaban misiles. Joder, macho. Debo decir que no casos... A lo mejor era una mierda, ¿eh? Ese juego de coches. Como el seguramente. Debo deciros que ha habido casos mucho más graves y el resultado final de haber cancelado ese proyecto y avanzado ha sido genial. Dos juegos... No, en serio. Dos juegos geniales en ese sentido. Resident Evil 2 y Resident Evil 4. Un 80% de su desarrollo. Lo cancelaron, no le gustó Mikami lo que vio. Y empezaron de cero. Y mirad lo que salió después. Y putos jugazos. Pues qué curioso, porque a mí me traía más Resident 4 el antiguo que el nuevo. Muy bien, Gaspar, gracias pues, por opinar. Ojito, de que Resident 2 mucha gente circula, opina circula, circula por ahí. Esa versión bastarda circula por ahí. Y efectivamente era una mierda. Claro, tú lo que has visto era muy interesante, pero es que no era suficiente para saber si ese juego era bueno. ¿Vale? Lo que circula es el Resident 1.5, que iba a ser el 2. Bueno, pero del 4 lo que se vio, pues tiene muy buena pinta, pero no sabía si realmente podía ser un buen juego. Es más, las malas lenguas dicen que hicieron el 4 para que corriesen una Play 2. Vale, eso ya es sálvame de luz, tío. Las malas lenguas de Gaspar. Bueno, Mete Wolf, no hay duda de que Nintendo necesita nuevas IPs para aportar algo fresco a la Wii U. Qué buena falta le hace, pero Miyamoto lleva demasiado tiempo viviendo de rentas, así que no sé hasta qué punto es capaz de crear una nueva IP. Y exitosa a estas alturas. Supongo que dentro de poco veremos si Miyamoto sigue en forma. ¿Quién ha dicho eso? Mete Wolf. Hombre, vamos a ver, Mete Wolf. Estoy de acuerdo con lo que dices en partes, que yo creo que Miyamoto ya ha hecho mucho trabajo a lo largo de su vida. Ya lo ha hecho todo este tío. No tiene que demostrar nada. No tiene que mostrar nada a nadie. A mí me sorprende la gente pidiendo nuevas IPs a Nintendo. ¿Os habéis fijado en el catálogo de Wii? Porque hay muchísimos juegos que ha hecho Nintendo, aparte de las Wii cosas, que son IPs nuevas. Y estás constantemente la gente pidiendo cosas nuevas. Pero claro. El concepto que quieren es el juego de alto presupuesto, que sea la hostia. Una IP Blade, las Story, Pandora Towers, las Story no es de Nintendo. Track, Baroque, empezar, ¿eh? Baroque. Las IPs son de Nintendo. Oye, Baroque... La IP, las Story es de Nintendo. Es de Nintendo. Disaster es de Nintendo, funcionó. Joder, Disaster, pero Gaspar, las Story lo hace un estudio independiente. A ver, y después, cosas de segundo... De presupuesto más bajitos tiene mogollón de ellos. No digas Disaster. El Disaster yo me lo acabé y me pareció un juego con muy buenas ideas. Lo que pasa que no supieron ejecutarlas. Y a nivel técnico eso ya no era ni de GameCube. Era una cosa... Un juego en el que matas piedras. Eso es Resident Evil 5. Y también en Disaster, que golpeas piedras para romperlas, tío. A mí el Disaster, aparte es un juego muy corto, te lo puedes sacar en una tarde. Sí. Pero bueno, me pareció un juego entretenido y con ideas bastante buenas, solo que no está realizado al 100%. Bueno, vamos a irnos... Tengo un comentario más de Denis. Rápido. Sí, dice, si os parece de enfermos pagar por los cromos, y enfatiza en mayúsculas, os estáis aprovechando de enfermos para ganar dinero. Yo creo que eso os convierte en malas personas, ¿no? Ya no es Gaspar el malo. Señor David, ¿qué tenemos de música hoy? Hoy, como vamos a hablar de Castlevania, trajo una pieza musical del... Bueno, para mí es uno de los mejores Castlevania, probablemente el mejor, para mí a mi gusto, Super Castlevania 4. Pues nos vamos con un poco de música de Super Castlevania 4 y volvemos ahora mismo con Solz y No Solz. Everything, but you don't know anything. Holanda, tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Seguís aquí en el Complejo Holanda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Y ahora mismo tenemos conectados en nuestro chat en IRC Hispano Complejo Holanda todo junto a Fedaso, Arias Doble Aventuras Gráficas, Avenger 87, Coco Combo Breaker, Dab 1, Denis el Azul, Ducha, El Complejo de mi Pellejo, El Pollo Diablo, El Hombre que Ríe, Fenris 131. Gaspar, lee tú este de aquí. No. Hay uno que pone que Gaspar le pone. Hadiax, Hot Roader, Javi Ortiz, Matt Fragel, Mime, No Más Trenes. Oh, no. Jorge. Baneado ya. Ese me cae bien. A ese se le banea. Salones Brindis. Mira, a mí me da impresión, sigo ahora, ¿eh? Pero a mí me da impresión de que ha llegado un momento en el que la gente pone palabras aleatorias y las une. Salones Brindis. Salones Brindis. Está bien. Igual es publicidad subliminal. Tío, los salones hacen brindis, qué cojones. Sí, sí. Por Dios, hace falta ser un genio para ver eso. Antonio Martínez, Venenosis con barba. Ahí confirma mi teoría. Si el veneno. No, eso, ah, bueno, eso no es por el Venenosis y porque el otro día hablamos de las bondades de tener barba. Sí, las bondades de las barbas. Y yo creo que un Venenosis con barba ganaría mucho, como cualquier ser al que le pongas una barba. La gente, mira, la gente con barba es respetable desde el punto de vista venerable, ¿no? La gente con bigote es respetable desde el punto de vista de la seriedad. Tú ves un tío con bigote y dices, hostia, ese tío como, tiene bigote. Como Mime. Mime tiene bigote y tú solo lo ves físicamente. Te lo tomas más en serio. Y te lo tomas en serio y dices, joder, ese tío me está diciendo una barbaridad, pero tiene bigote. Muy posiblemente sea cierto. Pues eso, que sí, efectivamente, la barba es Solz. Tenemos también a Alucard, a Xfang y a Zurgal. Y vamos con la segunda tanda de agradecimientos a nuestros mecenas, la gente que ha hecho posible que el Complejo Holanda siga de manera independiente. Y tenemos a las siguientes personas, a nuestro querido Roberto Salgado, conocido como Teo. Muchas gracias, Teo. Gracias, Teo. Gracias. He desvelado por primera vez en la historia de Complejo Holanda el auténtico nombre de Teo. Te has equivocado, tío. Él no quería que dijese su nombre. A ver, sí que lo quería. Me lo dijo el otro día. No jodas. No. Ah. Pues Teo, muchas gracias. Tenemos también a Andoni Expósito. Muchísimas gracias. Gracias. Tenemos también a Sara Arias, que comparte el crowdfunding, ¿no? Porque lo ponía en el asunto. Para que mencionemos también a su novio, Luis Sánchez. Así que Luis Sánchez y Sara Arias, muchas gracias. Gracias. Tenemos a Dani Delgado, nuestro querido Darhan. Gracias, Dani. Muchas gracias, Dani. Superman es una mierda, Dani. ¿Eh? ¿Qué? Superman es una mierda, él le gustó. No tienes ni puta idea, Dani. Le tienes gusto. Tenemos también a Pedro Maceira, Pedro.m Spain, también conocido como Rey Campeón. No, no sé quién es ese. Yo sí, es un pues personaje Rey Campeón. Que por ahí. Es el auténtico hardcore de Diablo 2. Y de Total War. No hay nadie en el mundo que le guste más Total War sí. que él. Joder, macho, cuando jugábamos a Medieval 2 decía, joder, esto es como una película. Porque cuando embestías con la caballería, saltaban los tíos por los aires y tal. Tenemos también a... Un saludo, Pedro. Tenemos gracias, también a Mark López, Cyberslayer. Muchas gracias. Gracias. Sí, sí. Sí, sí. Sí, pero ahí tienes que pronunciarlo con acento chino, Jorge. Es verdad. Tú sí, lo sí. sabes, tío. No sí, sabes. Sí. Seguro que lo estás haciendo mal. Con acento chino. Sí, sí. Exacto. Ese. Muy bien, Jorge. Te he superado. Tenemos también a Blake Slayer. Muchas gracias. Gracias. A Rafa Borrego. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias. José Gabriel Ortiz, muchas gracias. Gracias. Y Jordi Solano, Solanix, que si no me equivoco, esta persona es la que se ha llevado a casa el Dishonored. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias. Muchas gracias. Y disfrútalo. Y también disfruta de la otra mierda que te hemos mandado. Creo que se me da bien el chino. Sí, sí. Creo que me no. voy a meter a estudiar el chino. El mandarín. Pírate de aquí. Yo prefiero el cantonés, que es el que habla de Jackie Chan. Ah, vale. Muy bien. Muy bien, Jorge. David, Solz y no Solz. Joder, ¿quién se ha comido el último regaliz? Yo, que por eso no trabajo, tío. Los cojones. Un no Solz para ti, joder. Bueno, hoy traigo un super Solz, un Solz cibernético. Hostia. Un Solz cibernético. ¿Y cómo se come? Con implantes cibernáuticos. ¿Pero y tienes un no Solz? Sí. Traigo un Solz cibernético. ¿Y un Solz cibernético a cuántos Solz equivale normales? ¿Cuántos Solz points? A 3 Solz points cibernéticos. Pero cibernéticos, no. Cibernéticos. Un cibernético no puede equivaler a 3 cibernéticos. Con alma humana, pero cobertura cibernética. Me o sea, tienes un, intrigado. Un cyborg, ¿no? Un cyborg. O sea que es un Solz que si tú le explicases un chiste, no lo entendería porque es cibernético. Porque o no entendería lo que es. No. Si pasa algo muy malo y es algo una noticia muy triste, no lo entendería. Y una pregunta, el Solz como ente físico, sí. refiriéndose a este caso concreto, ¿es orgánico o es inorgánico? El Solz es inmaterial. El Solz es inmaterial. Jorge es el filósofo del Solz. No, perdón. Me pregunta a mí porque yo estoy preparando la tesis sobre el Solz y no Solz. Bueno, espero que te suspendan. Bueno, un Solz cibernético, ya después decidiremos fuera de antena qué lo que es. Y hoy traigo un no Solz, pero un no Solz que no es mío, que he delegado en otra persona, la verdad. Has fusilado un no Solz. No sé por qué lo he hecho, pero lo he hecho. Y le introduciré. Pero, cuando lo haga, yo valoraré si es un Solz o un no Solz. Esa es mi condición. Muy bien, me parece correcto. ¿Vale? Muy bien. Bueno, empezamos con el Solz cibernético y es que, amigos, ya está a la venta Deus Ex The Fall para iOS. Y debo deciros que es la hostia. Sí, es bueno. En serio. Yo lo compré Habría así. Hay que darle un voto de confianza, sí. Lo tengo aquí para luego, que luego nos enseñas. La verdad es que yo lo compré así con ciertas dudas, pero bueno, es un Deus Ex, lo compro. Yo soy muy fanático de Deus Ex, me da igual que sea una mierda, lo compro, ¿no? Y joder, lo inicio y aparte de que técnicamente es increíble que un juego así corra un dispositivo móvil, jugablemente. Vamos a ver, tiene ciertas simplificaciones respecto a los Deus Ex originales, pero mantiene muy bien la esencia, ¿no? Es decir, pues el tema de las mejoras, de los aumentos del Human Revolution, la posibilidad de cumplir misiones de varias formas, decisiones de tipo ético-moral, en fin, es grandioso. Grandioso y además está muy bien adaptado a la pantalla táctil, cosa que a mí me preocupaba, pero la verdad es que se controla muy bien, menos a la hora de disparar, que es un poco tal, pero bueno, te acostumbras. Pero la verdad es que lo estoy jugando, quiero decir que me gusta lo que estoy jugando. No estoy incómodo por el control, ni tengo la sensación de que es una versión hecha así a desgana, para nada en absoluto. ¿Y qué tal está de precio? 5 euros. Joder, para que veáis, juego nuevo, creado para esta plataforma directamente, 5 euros. Sí. Juego de Square Enix. De hace 3 años, el remake de Final Fantasy IV. ¿De 3DS a iOS? De Nintendo DS. Lo vi hoy, 15 pavos, sí, tío. 15 pavos. 14 con algo. Bueno, para que veáis, y la no lo han bajado nunca, ¿eh? Es porque nunca lo han bajado. Es un juego de importación. Final Fantasy, tío. Debo deciros eso sí, que ha salido una noticia hoy, y es que aparece el juego, no te deja disparar en dispositivos que estén jailbroken. Te hacen eso para joderte. Pero claro, el problema está en que hay gente. Que puede tener su dispositivo, pues vamos a decirlo, modificado, pero que haya comprado el juego. Efectivamente. Esa putada. Y es esa putada. Entonces la gente se está quejando, pero no, se puede arreglar con un parche fácil. Claro, eso los hackers lo arreglarán. Bueno, subí un vídeo a mi canal Gameplay si queréis verlo, pero bueno, ya se lo enseñé a mis compañeros después cuando terminemos el programa. Y la verdad es que a mí me ha impresionado muchísimo. No sé el tema de la duración cómo andará, pero desde luego yo estoy impresionadísimo. Con Oscar también lo vio y también le pareció interesante. Gaspar también lo vio y también le pareció interesante. Aunque ahora dirá que no. Nada, feote. Nada, tenía buena pinta. Así que nada, yo la verdad es que estoy bastante contento. Fue una gran sorpresa para mí. Y ahora pasamos al otro Nosol, que es un Nosol. Déjame me dijo su autor. No, de prestado. Lo bautizo yo. No. Es que la sesión es mía. Es un Nosol cáncer de sida. Sí. ¿Es algo que le ha pasado a Oscar esta semana? Me vino muy decepcionado a casa a decírmelo. No fue así, pero bueno. Sí, vale, estaba decepcionado. Yo soy sí. como Tolkien, yo invento mucho. No, Oscar llamó a David, llovía mucho. Llamó en verano. Llamó a David y le dijo, me ha pasado algo horrible. David le dijo, tranquilo, vente a tomar un café a mi casa y me lo cuentas. Tranquilamente, eso es. Y mientras los rayos caían y la lluvia daba contra la ventana, pues contó la historia. Además, en ese momento había un corte de luz. Y tuvieron que hacer la música es muy propicia. Así, tal cual. A ver, yo como ente neutral que estaba allí y lo vi, tengo que confesar que Oscar sí estaba llorando en el momento que se que claro, la toda cosa la. Bueno, las cosas se introduzco yo. Oscar puede saber, pero recuerda. Yo valoraré si es un sol o un no sol, ¿eh? Vale. Yo creo, como te dije ayer, que es un no sol cáncer de sida. Muy bien. Porque es bastante bochornoso. Bueno, ayer en Coruña abrió una cadena de tiendas de estas súper conocidas a nivel nacional. Digo cuál es, ¿no? De segunda mano. Sí, te dejo. El Cash Converters. Vale. Que bueno, abrió ayer, pero desde hace dos semanas pues ya tenían el escaparate montado y ya iban recogiendo cosas. O sea, ya compraban a la gente para tener, supongo, stock. Bueno, pues en el escaparate había cosas como PlayStation 3 a 110 euros, Wii U Premium con el mando Pro a 170. Y ayer cuando me acerco por la mañana, a la PlayStation 3 le habían subido 40 euros el precio. A la Wii U 90 y yo ya iba por una Wii U para comprarla, claro, por el modelo premium que tenía el escaparate, y cuando veo el precio pues obviamente me indigné porque en una semana le subieron el precio 90 euros. Primero cojo a un empleado por banda, bueno, se excusó como pudo, que si era otra, que si era cual, aunque sea otra es el mismo modelo, pero es que no era otra porque el escaparate estaba exactamente igual. Después cojo a un encargado y le digo, mira, le cuento, la semana pasada teníais el escaparate montado, pero los precios los habéis subido brutalmente. Y me dijo, no, es que ya hemos vendido esos productos. Hoy hemos vendido tres PlayStation 3. Mira, no mientas, porque ese día no le hice foto y la verdad es que me arrepentí. Le dije, eso es mentira. Y bueno, así hablando con él, al final ya me reconoció así con la sonrisilla de un tío que vende cosas. En plan, sí, es que los ponemos para llamar la atención y tal. A mí me parece absolutamente lamentable que cuando no tienes el producto en venta lo tengas a un precio y justo el día que lo pones a la venta le subas 90, 100, 50 euros el precio. Me parece... Eso es una práctica lamentable. Me parece de un bochornoso, de lamentable, pero es que hasta decir basta, porque... tú engañas al cliente pensando que, o sea, me refiero, porque al final eso repercute en la cadena. Yo no pienso volver al Cash Converters, por ejemplo, y yo soy una persona que siempre va buscando las ofertas, pero es que es lamentable que tengan, por ejemplo, no me fijé en el precio de este, pero tenían también el Black Ops, el 2 con la edición del dron. El dron. Sí, el maletín grande también, es que está, el escaparate está clavado hace dos semanas y todos los productos infladísimos de precio, y que aún encima el tío se te intente reír en la cara, o sea, que te tomen el pelo, que te quieran tomar el pelo, macho, es que me parece bochornoso. Y bueno, a tomar por culo que es Converters. Para mí es un no sol cáncer de sida. Venga, ¿qué quieres decir? Gaspar, rápido. Digo, yo estoy de acuerdo con Oscar, pero yo por lo menos me llevé Ninja Gaiden de Xbox 1.90. Es una información muy relevante para el tema. Es un mini sol para mí. Bueno, voy a valorarlo teniendo en cuenta tu testimonio. Y debo decir que estoy de acuerdo contigo, es un no sol. Iba a decir que era un sol, pues, porque bueno, no estaba de acuerdo contigo. Ibas a decir por joder. Lo has presentado tan bien y tan indignado que digo, joder, se merece que. ¿Cómo que ibas a decir sol, no sol? Eso, tío. O sea, no un no sol, tampoco un sol, lógicamente. Era un. Pero digamos, yo te iba a decir que la tienda tiene derecho a disponer los precios como le dé la gana, ¿no? Sí, David, pero. Espera, termina y te digo. Pero, miedo, ¿vale? Pero desde luego. La verdad es que sí, es indignación pura y dura y es una forma de reclamar al usuario pues muy, muy perruna. Dime, Víctor. tengo que preguntarte una cosa, una duda conceptual con respecto a The Souls, ¿vale? Sí. Cuando una cosa no es ni Souls ni no Souls, es un semi-Soul. No, no es nada. Un momento. Es un nada. Es un semi... Nada. Espera, ¿es un semi-Soul o es un semi-no-Soul? ¿El vaso está medio lleno o medio vacío? No, en ese caso no sería nada, no podía entrar en mi sección. Ah, vale. Eso le decía a Oscar que vamos a ver. David es un hombre de extremos. O sea, que extremo. El sol es un término, el sol es un término absoluto, ¿no? Es absoluto, es tanto su vertiente positiva como negativa. Vale, así que la noticia de Oscar podría estar de acuerdo en que a lo mejor no era un no sol, pero desde luego tampoco era un sol. ¿Ha quedado claro? Sí. La verdad sí, es que con la tontería esta, estamos profundizando bastante en la definición de sol y no sol. Pero en fin, así sería la explicación más o menos científica. Cáncer muy de bien, David. Sí. Ya está, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a irnos con el análisis. Nos vamos con Castlevania. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Pues vamos con el primer juego para consolas portátiles de Mercury Steam, el estudio español más internacional que tenemos. Y bueno, que por el momento, los juegos que han hecho, David, telita, ¿eh? La verdad es que sí, yo lo has usado, me parece, nomás lo digo sin callarme nada y lo digo sinceramente, me parecen los mejores juegos de esta generación. Sinceramente, me da igual que sea un estudio español, a mí eso no, nunca lo he visto como algo relevante. Me da igual que sea español o de Kuala Lumpur. Me parece un gran juego y desde luego están, a mi juicio, llevando la saga Castlevania hasta donde se merece, digamos, a liderar los juegos de calidad que eran de antaño. Bien. Bueno, Mirror of Fate, ¿cómo decirlo? Mirror of Fate es un nexo entre, bueno, es la segunda entrega, podríamos decir, la secuela, aunque realmente no es la secuela a nivel numérico de Lords of Shadow, pero digamos que es el nexo de unión entre la segunda parte, que saldrá pues en el último trimestre de 2013, y el primero, que salió en 2010, Castlevania Lords of Shadow. Y la verdad es que es una historia que continúa tal cual el final del primero. Bien, lamentablemente, ya sabéis que mucha gente que vio por primera vez pues, Lords of Shadow 2, el tráiler y demás, le reventaron el final del primero. Así que eso me podría a mí dar potestad, por así decirlo, para también reventaros la trama del primero y ya empezar a narrar. Leemos la premisa argumental este de Mirror of Fate, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque creo que no es necesario. Voy a intentar que no sea necesario. Más aunque es vale. Posible que se me escape algo. Bueno, a estas alturas, sí. Gaspar, si no lo sabes, es que vamos. Vives si ves vives una puta si, cueva. Si ves el teaser trailer del yo me comí el spoiler ese. Sí. Si ya. Has visto un pequeño gameplay de Lords of Shadow 2, ya sabes. Es lo que no vi ningún pequeño gameplay. Bueno, vale, pues para ti y para esa gente no voy a hacer eso. ¿Vale? Aunque podría hacerlo en teoría. Entonces continúa la historia directamente respecto al final de Lords of Shadow y con la salvedad de que controlamos a cuatro personajes, entre comillas, porque en realidad son tres. Porque controlamos a Gabriel, pero controlamos únicamente en el prólogo. Es una forma, una especie de toma de contacto, una especie de tutorial y después vuelve a aparecer más en el juego, ¿no? Así que controlamos a tres personajes, que son Trevor, Simon y Alucard. No necesariamente en ese orden, ¿eh? Porque realmente nosotros vamos intercalando personajes, vamos controlando, pasando uno, después a otro, después a otro, después a otro, y más o menos se va desarrollando así la historia. Por lo tanto, no es este el orden, vamos a decir, oficial, sino que, insisto, pues va habiendo cambios, va habiendo transiciones, y pasamos de uno a otro. Por supuesto, son líneas temporales paralelas, al menos el de Simon y Alucard, mientras que el de Trevor, pues digamos que es anterior, ¿no? Bien, esa es la única matización que debería hacer. Bien, la historia, la verdad es que a mí me ha gustado bastante. De hecho, es una historia que me ha parecido interesante en el sentido de que su final es un final que dices, Dios santo, ¿pero cómo va a continuar los Osadu 2? Pues lo que me plantean aquí es casi cerrado, ¿no? Y está bastante bien porque, bueno, yo creo que Mercury Steam ha conseguido darle cierta profundidad a los personajes. Se ha quejado mucha gente de los fans de Castlevania. Yo soy fan de Castlevania. Y yo aprecio la obra de Mercury Steam. Creo que es un estudio que tiene su propia forma de concebir los videojuegos y ha dado su toque personal a la saga. Por lo tanto, lo respeto. No tiene por qué ser un calco de otras entregas, en absoluto. Ellos son un estudio diferente, con su propia forma de ver los videojuegos, y lo han hecho así. Y que yo respeto tremendamente la libertad creativa de un estudio. Así que bueno, los personajes de este Mirror of Fate pues tienen más profundidad, los diálogos son más profundos. Por cierto, las cinemáticas están hechas con cel shading así bastante curiosonas, son bastante bonitas. Y se nota que son personajes que tienen pues algo detrás, ¿no? Tienen motivaciones, tienen miedos, tienen frustraciones. Y la verdad es que está bastante, y es una historia interesante y que enlaza muy bien, pues, insisto, lo que es el argumento del primero con el del segundo. Para la gente que le guste menos el Alucard de este juego que el de Symphony of the Night. Bueno, son cuestiones muy subjetivas, pero a mí particularmente me gusta el toque que ha dado Mercury Steam. Dicho esto, pasemos a la jugabilidad. Y bueno, ¿qué es Mirror of Fate? Mirror of Fate es una mezcla entre los Metroidvania y los Castlevania Slasher. O sea, tiene, digamos, esa concepción de ese estudio, perdón, ese castillo complejo en el cual hay varios caminos, y hay caminos que son inaccesibles hasta que tengamos la magia determinada que nos permita acceder a ellos. Pero también tiene un componente de acción bastante pronunciado, ¿no? Es decir, de hecho, pues tenemos el mítico cruz dático, el dático cruz, como queráis verlo, que aparecía en los Osadu 2, que es el arma principal. Y luego tenemos pues, las típicas armas secundarias. Bueno, para ser más detallistas, bueno, os comento. En el caso de Trevor, pues tiene un boomerang explosivo. En el caso de Simon, pues tiene hachas y frascos de aceite, míticas armas de Castlevania. Y en el caso de Lucar, pues puede lanzar murciélagos y puede ralentizar el tiempo, ¿no? Eso es lo que respecta a armas secundarias, insisto. O sea, las armas que, como bien sabéis, los fans de Castlevania, pues son las que tienen por munición corazoncitos, ¿no? Bien. Y después también están las magias, ¿no? O sea, las magias son las que nos permiten efectivamente acceder a zonas del castillo que en teoría están bloqueadas, ¿no? Pues en el caso de Trevor, pues tenemos las típicas magias de luz y oscuridad, que ya aparecían en el primer Osado. Tenemos en el caso de Simon, pues bueno, pues también tenemos algo relativamente parecido a lo que es Trevor. Y en el caso de Alucard, tenemos pues la posibilidad de transformarnos en lobo o en niebla, ¿no? Por lo tanto, esas magias vamos consiguiendo a medida que avanzamos por el juego. Y ciertas zonas, que por cierto, un detalle curioso, al ser una pantalla táctil de 3DS, si llegamos a una zona del mapeado en la cual vemos que no podemos cruzar, que no hay tutía porque no tenemos la magia necesaria, siempre podemos hacer una pequeña anotación. O sea, marcamos en el mapa esa zona en la que no se puede acceder con el dedito y ponemos una anotación. Pues qué sé yo, pues esta zona está bloqueada con tal magia. Entonces eso, a medida que vamos avanzando, eso queda grabado ahí. Y podemos de alguna manera volver atrás para volver a esa zona y abrirla si ya tenemos la magia necesaria. Por lo tanto, se aprovecha bastante del tema de la pantalla táctil pues para ayudarnos un poco a sacar el 100% del juego. Dime, Óscar. En este juego, ¿tienes la posibilidad de abrir el mapa y que te aparezcan estas zonas marcadas? Por supuesto. De hecho, el mapa es de bastante ayuda porque el mapa no solo podemos hacer anotaciones, sino que también nos dice qué objetos especiales. Bueno, qué número de objetos especiales hay en él, ¿no? Entonces nos dice los que ya tenemos y los que nos faltan. ¿Qué objetos especiales hablo? Pues hablo desde los que nos ayudan a mejorar el personaje, que van desde, pues, digamos que hay una serie de cofres que nos aumentan en la barra de vida, nos aumentan la barra de magia y nos aumentan la barra, entre comillas, de corazoncitos, ¿no? Luego también están, pues, otro tipo de objetos accesorios que no son fundamentales para avanzar, pues que son pergaminos donde, pues, a lo mejor hay, donde gente del castillo pues narra sus experiencias, pues a lo mejor son soldados que han muerto, a lo mejor son antiguos integrantes del castillo, en fin. Aspectos que sirven para darle cuerpo a la historia, ¿no? Y también tenemos pues las fichas del bestiario, ¿no? Es decir, la verdad está muy bien porque esas fichas luego se accede a ellas a través del menú principal del juego y podemos pues hacer zoom en los bichos, en el modelado de los bichos, y nos hace una breve explicación de lo que son y de lo que hacen, ¿no? Y se aplica tanto a los bichos normales como a los jefes finales, ¿no? Por lo tanto, Yo creo que tiene, es un incentivo bastante interesante para sacar el 100% del juego. No es complicado sacar el 100% del juego. Aunque sea el castillo relativamente complejo, no es complicado sacar el 100% del juego. Yo me lo he sacado en aproximadamente unas 12 horas. Y la verdad es que tampoco tengo muchas complicaciones en hacerlo, ¿no? Recomendación. Bueno, evidentemente, ya hablando de la duración, ya aprovechando para esto. Mirror of Fate no es un juego especialmente largo. Si vais a Sacopaco, es decir, sin molestaros en investigar el castillo, cosa que a mi juicio sería tirar la pasta porque la gracia del juego está en investigar al 100%, pues primero que os lo acabéis en 8 horas a lo mejor. Si intentáis sacarlo al 100%, pues ese margen se podría inventar en unas 4 o 5 horas más o menos, depende de la habilidad de cada uno, ¿no? Pero yo recomiendo hacerlo, o sea, intentar investigar al fondo, si no al 100%, pues un 80%. ¿Por qué? Porque para conseguir los cofres que nos aumentan la vida, la magia y los corazones, porque así será mucho más fácil terminar el juego, avanzar. Porque evidentemente, si vamos a Sacopaco y no nos fijamos o no tenemos interés en conseguir estos cofres, pues nuestro personaje quedará muy mermado físicamente, ofensivamente, defensivamente, en todos los aspectos, ¿no? Porque tenemos poca vida, tenemos poca magia y tenemos poca munición. Jorge. Bueno, a lo que comentas de la duración, tengamos en cuenta que es un juego de portátil. Un juego de portátil que te puede durar 8 horas yendo a toda leche y 12, más o menos, acabándolo al 100%, yo creo que es bastante... Bueno, que está bastante bien, vamos. Sí, no, la duración está bien, pero, hombre, vamos a ver. Es que ya entramos en las comparaciones un poquillo absurdas. A lo mejor en comparación con Symphony of the Night, pues a lo mejor 100% Symphony of the Night es más elevado. Pero Symphony of the Night no era de portátil. Bueno, era sobremesa. Claro, efectivamente. A eso me refiero. No, no específicamente bueno, pero por ejemplo, un juego de portátil, cualquier Castlevania como Advance o cualquier Castlevania de DS, yo creo que era un pelín más largo que este Mirror of Fate. Pero vamos a ver, son cuestiones muy subjetivas. Durará lo que tenga que durar. No lo sé. No podemos tampoco dar cifras exactas. Por cierto, en relación a Simon, las magias que tiene, que ahora no caía, son magias de espíritus, ¿no? Son magias que nos protegen y nos que también tienen, digamos, la dicotomía de luz y oscuridad. Por lo tanto, también sirven para poder avanzar en determinadas zonas, ¿no? Dime, Gaspar. ¿No ibas a hablar? No, no, da igual, ya pasó. Bueno, ¿te has olvidado o es que no quieres decirlo? No, ahora no, no, ya digo. Ya digo. Bueno, eso es lo que respeta básicamente a los tres personajes, se van intercalando. Es interesante porque muchas veces superamos una zona con uno y pasamos a otro, pero quedamos con el gusanillo de, joder, claro, me cortan ahora, he pasado al otro personaje, pero ¿qué le habrá pasado al anterior, no? Porque me han dejado así un poco a medias. Estás deseando poder controlar al siguiente para descubrir cómo avanza la historia, ¿no? Por tanto, se va a mantener bastante el interés. Por cierto, una matización, a lo mejor alguien me lo pregunta. Las historias, mejor dicho, cuando encontramos un personaje respecto a otro, vamos a decirlo así, las zonas del castillo son independientes. Quiero decir, o sea, lo que hagamos en una zona con un determinado personaje, por ejemplo, yo que sé, con Simon, no tiene por qué influir directamente lo que hagamos con Alucard. No sé si me explico. Es decir, si nosotros cogemos un cofre en una habitación con Simon, pues a lo mejor, cosa que creo que no ocurre, creo que no coinciden las estancias, aunque puede que alguna vez sí. Si, por ejemplo, pasamos por esa misma habitación con Alucard, pues no va a estar ese cofre ahí. No sé si me explico. O sea, cada personaje tiene sus propias zonas asignadas y son así. No tienen relación entre sí, vaya. Son independientes, tienen sus propias zonas inaccesibles, que son las propias del personaje, a las que solo puedes acceder con sus propias magias. Y ya está. O sea, son independientes, en el sentido de que no tiene nada que ver lo que haga un personaje con el otro, ¿vale? Es decir, son zonas independientes y separadas. Así que te hacen lo mismo que en Canción de Hielo y Fuego. En el momento bueno, sí, que llega el capítulo al clima, sí, te cambian de personaje. Más o menos, así, porque son tres personajes, no son chorrocientos mil, pero más o menos. Digamos que Mercury Steam ha sido venidosa en el momento de mantener la tensión, ¿no? Lo cual, pues, siempre es interesante cuando intercalas personajes. Bien, el tema de la jugabilidad, dentro del sistema de combate, por así decirlo, ¿veis? Se ha criticado mucho, se ha dicho que este Castlevania es una copia de God of War. Estoy hasta los cojones de ese comentario. Hasta los putos cojones. ¿Vale? Para empezar, porque si hablamos así, de comparaciones, no habría que sacar a la luz a God of War, sino más bien a Devil May Cry, que fue el creador de este género. Que es el que hizo el género, sí. Exactamente. Así que God of War os lo ahorráis. ¿De acuerdo? Y segundo, porque para empezar, porque este Mirror of Fate en el sistema de combate sí puede ser parecido, pero eso no tiene que ser necesariamente malo. Como dijo un día Enrique Álvarez, la misma pregunta, le hicieron la misma pregunta de siempre. Enrique Álvarez ya está hasta los cojones de que le hagan la misma pregunta, yo también. Dijo, mira, cada juego, bueno, en nuestro caso lo que tenemos claro son nuestros antecedentes, o sea, los juegos en los que nos hemos inspirado, o mejor dicho, los géneros en los que nos hemos inspirado. Hay que tener claros los antecedentes de cualquier título. O sea, es como si ahora me dice un tío y me dice, joder, Killzone 2 es idéntico a Doom. Pues macho, sí, tiene la misma esencia, pero es que Doom fue, entre comillas, el que inventó el género. pero evidentemente después de Doom han salido chorrocientos mil shooters en primera persona, pero con su propio estilo, con su propio argumento, con su propia jugabilidad. Que la base es muy idéntica a la de Doom, estoy de acuerdo. Pero es que eso, esa comparación, a mi juicio, es absurda. Cuando es absurda, cuando además, cuando quieres, digamos, aportarla como algo negativo, como algo de crítica negativa. A mi juicio es una chorrada decir eso. O sea, quien diga eso es que realmente no sabe por dónde criticar a Mirror of Fate o cualquier Castlevania Mercury Steam. Pero no son así las cosas. Es un juego que sencillamente tiene claros, sus antecedentes jugables, que pertenecen a un determinado género. Por lo tanto, ese argumento a mí nunca me ha valido, jamás, jamás. Hay géneros y esos géneros marcan las bases jugables. Y evidentemente, dentro de esos géneros, pues habrá varios títulos. Y ya está, esa es la única respuesta que se puede dar. Y es así. No sé, ¿quieres decir algo tú? Muy bien. Estás enfadado. Coño, estoy enfadado porque estoy, es que ya, macho, es que de verdad. Siempre con la misma cantinela. ¡Ja, es un God of War! Pues tío, eso quiere decir que no has jugado mucho al juego. Y no es así, desde luego, porque ya has dicho que tiene mucho, muchísimo de los Metroidvania, de los Symphony of the Night, en el sentido de investigar el castillo, de explorarlo al 100%, de usar magias que te permitan acceder a zonas. Y la verdad es que estoy cansado de esos comentarios, porque, de verdad, están hechos con mala intención. Y no, es que ese argumento no me vale. Podemos comentar otros defectos que sí tiene el juego a mi juicio, pero desde luego, en ese sentido, no. No estoy de acuerdo, en absoluto. Pero bien, pasamos a otras cosas. Sistema de combate. Veréis, el arma básica es la cruz látigo. ¿Qué pasa? Aunque sea una única arma, es un arma que tiene muchas combinaciones de golpes. Daros cuenta que a medida que vamos avanzando y derrotando enemigos y consiguiendo cosas, aumentamos el nivel. Y ese nivel trae a su vez asignado pues nuevos movimientos. Y la verdad es que los movimientos son muy variados, son muchos, y además todos tienen su cierta lógica dentro del sistema de combate. Es decir, no hay ningún combo que digas, joder, este combo lo han metido aquí a calzador, no aporta absolutamente nada. Todos tienen su intríngulis y todos nos permiten hacer combinaciones de golpes chetísimas. O sea, cuando realmente tenemos, digamos, casi 90% de todos los movimientos, es que somos unos potres de la leche. Es casi imposible que nos toquen, a no ser que, joder, pues con ciertos jefes y demás. Pero digamos que cuando dominamos bien el sistema de combos y de movimientos, es un placer jugar a Mirror of Fate, porque ves que tu personaje es dinámico, que tiene muchas alternativas, que puede hacer casi cualquier cosa, y eso es muy satisfactorio para cualquier seguidor de este género. Y particularmente a mí me ha gustado mucho. Las armas secundarias, pues armas secundarias que son un complemento más que razonable, más que interesante, y cuando lo hacemos bien, pues también son muy, muy satisfactorias. Es decir, no es algo que tengamos ahí que usemos de vez en cuando, no, habrá momentos en los cuales habrá que usarlo porque ciertos enemigos, pues a lo mejor es más indicado de lanzarles un ataque antes para conseguir mermarlos y luego ya rematarlos con el látigo. Por tanto, si bien hay una única arma principal, esta tiene la suficiente variedad como para lograr satisfacer a cualquier jugador, al menos desde mi punto de vista. No sé si alguien tiene algo que decir. No, yo creo que ya lo has dicho tú todo. O sea, hay gente que comenta por el chat que a lo mejor no está de acuerdo con tu punto de vista. Es nuestro punto de vista, vosotros. Sí. Cada uno tiene su punto de vista, sí, por supuesto. Aquí el juego ha gustado en general y bueno, sí. Es nuestro punto de vista simplemente. Porque, a ver, claro, Mirror of Fate también tiene muchos quit and events. Bueno, muchos, entre comillas, para derrotar a los enemigos, para finiquitarlos, por así decirlo. Pero bueno, tampoco es algo especialmente alarmante. No, Quit and Events, pues también hay muchos y muchos juegos. Nadie se ha quejado tampoco a estas alturas, ¿no? Pero curiosamente con Mirror of Fate sí se queja la gente. Bueno, pues vale. Más allá de ellos, ¿no? Bien. Más cosillas. Bueno, son los del sistema de combate. Bien. Vamos a hablar ahora del que para mí es el principal defecto de Mirror of Fate. Y es un defecto relativamente importante. Veréis, este juego está dopadísimo de checkpoints. Dopadísimo. O sea, tú avanzas dos pasos, exagerando lógicamente, y ya tienes un checkpoint. O sea, avanzas unos metros, checkpoint. Yo eso no lo veo mal, ¿eh? Pero los checkpoints son problemáticos, ¿eh? Verás cuál es el problema. Pero checkpoints no solo en el avance normal por un mapeado, sino incluso en las luchas contra los jefes. Es decir, tú al jefe le quitas la mitad de la barra de vida y automáticamente hay un checkpoint. ¿Qué pasa? Cuando tú mueres, de vez en cuando mueres, y descubres que empiezas pues a pocos metros donde lo has palmado, y además mantienes todo y demás, lo que ocurre es que al final, a mí me ha pasado, le pierdes el respeto al juego. O sea, digamos que ese matiz de la sanción que supone la muerte, he muerto, joder, tengo que repetir esta zona otra vez, qué coñazo. Le pierdes el respeto al juego porque te da igual morir, te da igual. Pero si sabes que si te matan empezarás pues a 3 metros de distancia respecto a donde habías muerto. E incluso en lucha contra los jefes, que bueno, lucha contra los jefes, algunas luchas pues no son muy complicadas. La otra es que más que complicadas son bastante largas. Y te puedes poner nervioso en ciertos momentos del combate, que es siempre lo que siempre nos pasa, ¿no? Es decir, el combate es sencillo, pero nos ponemos nerviosos y le fallamos. Entonces, claro, cuando le quitas la mitad de la barra de vida a un jefe, pues te da igual que te mate, porque sabes que vas a volver a empezar y él tendrá la barra de vida mermada y tendrás todas las oportunidades del mundo para poder matarlo. O sea, Yo creo que eso es quizás un problema. Entiendo la postura de Jorge, o sea, oye, es un coñazo a veces repetir zonas, es muy frustrante para según qué jugadores, pero coño, tiene que haber un término medio. Tiene que haber un término medio porque iba a ser un juego de este estilo donde realmente lo que se premia es la habilidad del jugador, ¿no? Es decir, la habilidad para saber luchar, saber esquivar, saber hacer contras, saber hacer, en fin, saltar y hacer combinaciones de golpes que sean 100% efectivas. Claro, al final, al juego le acabas perdiendo el respeto y la sanción, insisto, que debe suponer la muerte, pues no lo es tanto. No lo es tanto. Yo creo que es un defecto bastante considerable, al menos a mi juicio. No sé si alguien tiene algo que decir. ¿Tú? No se puede modificar subiendo la dificultad, los supports no disminuyen o algo por este. No, no, realmente no. Realmente no. A lo mejor, oye, a lo mejor ha sido algún que yo no he apreciado, pero desde luego lo que yo he jugado, no. La verdad es que no. Pero en fin, ya os digo, para mí es un defecto considerable, aunque bueno, también depende de cada uno. A lo mejor, como la postura de Jorge, que dirá, pues bueno, pues a mí no me parece mal. Pero lo que es a mí, creo que al juego le resta un pelín de intensidad, ¿no? Y eso es lo que respecta al apartado jugable, es decir, tres personajes, un castillo enorme, exploración, un sistema de combate que yo creo que está bastante completo, una historia bastante interesante, personajes bastante profundos, una dificultad relativa, entre comillas, por el tema de los checkpoints, aunque sigue siendo un juego exigente en determinados puntos. Yo creo que es un juego bastante completo, un juego que además intenta mezclar pues elementos tanto de los Metroidvania como los de los slasher. Dime, Jorge. Nada, eso, solo añadir que lo de los checkpoints también es, joder, que es de portátil, tío. Que está. Bueno, pero Jorge, hay que pensar que ese juego es para jugar un rato y apagar la consola porque tienes pero, que hacer otra cosa. Jorge, yo ese matiz entre consola, juego de portátil y juego de sobremesa puede cumplirse o no. Puedes diseñar un juego para portátil que no sea un juego claro, para portátil. Pero claro, este juego está claramente diseñado para portátil. Bueno, me podría valer tu argumento. Si es que Metroid Steel lo ha diseñado pensando en esa. Yo estoy manera. Seguro de eso. Bueno, pues entonces, vale. Hombre, pero el tío que no lo juegue como claro, una consola portátil, joderá, podría, claro. Coño. Pero el tío que no juegue, por ejemplo, mira, tengo un ejemplo muy tal ahí en esa línea. Final Fantasy VII Crisis Core. Ese juego, los niveles eran cortísimos, ¿no? Y claro, tú estás jugando, yo lo jugué todo seguido, tipo como si jugara un sobremesa. Sí, sí. Y claro, el juego se me hacía muy raro de jugar y no, en ese aspecto no me gustaba, ¿no? Que siempre había interrupciones cada corto tiempo, cada muy poco tiempo y tal. Muy rollo, ¿no? Pero claro, el juego estaba diseñado en base a portátiles. Entonces, si piensas desde ese punto de vista de, bueno, yo me voy en el bus, por ejemplo, voy jugando una partida y tengo que apagar que tengo que entrar en clase, por ejemplo. Pues oye, cumple. Pero Víctor, ¿tú crees que realmente eso? Tú ves este defecto y te dicen, no, es que es un juego para portátil. ¿A ti eso te valdría como respuesta para justificar esa implementación de los checkpoints? A mí, desde el punto de vista de diseño, sí que me da. Me parece una respuesta razonable. Luego, que efectivamente, que yo qué sé, estas compañías que hagan sus estudios y todo esto y piensen si el juego se va a jugar más como un juego portátil o la gente lo va a jugar en su puta casa, sí. Pues ahí dependerá cada uno. Pero bueno, no me parece mal. Bueno, ya pasamos a elementos técnicos. Debo deciros que a mí técnicamente el juego me parece bastante bueno. El diseño artístico es, la verdad es que es brutal. O sea, el castillo es una delicia, más con varias estancias. El diseño de los enemigos también es bastante variado. Quizás yo, sinceramente, yo he jugado mucho con el título, con el 3D desactivado, ¿no? Porque creo que con el 3D desactivado el filtro de imagen es más limpio, más bonito, ¿no? Cosa que pasa en muchos juegos de 3DS, por cierto. Y bueno, el efecto de 3D está bastante conseguido, da bastante sensación de profundidad, es curioso. Pero yo soy un jugador que prefiero la calidad técnica más allá de las florituras que haga el 3D. A mí el 3D realmente me da exactamente igual. Y de hecho, si desactivando el 3D el filtro de imagen es de más calidad, lo desactivo, no tengo ningún tipo de duda. Hay gente que dice, joder, yo creo que tengo la sensación de que el juego podría dar más de sí. Bueno, una recomendación que os hago. No os fiéis de las imágenes, ni digo las míticas imágenes promocionales que pululan por la red. Pero claro, tú ves Mirror of Fate en esas imágenes y dices, joder, qué juego más mediocre, ¿no? Porque ves que pues, incluso la sensación de que está pixelado, los modelados están poco trabajados. Realmente no es así, no es así en absoluto. ¿Qué pasa? Que son imágenes pues sobredimensionadas y se ve claro. Todo bastante mal. Pero cuando ves el juego corriendo en tu 3DS te das cuenta de que es de bastante calidad técnica y artística. Así que ojito con eso, no os fiéis de las imágenes porque no le hacen justicia. ¿Y el frame rate? El frame rate, bueno, en general bien, son algunos puntos en los cuales, algunos momentos puntuales donde ha bajado un pelín. Pero vamos, el frame rate es estable en un 95% de las veces. A lo que dices tú del 3D que afecta a muchos juegos, yo me he fijado en varios juegos 3DS, por ejemplo, en el Your Life o Resident Evil, sí. Que resulta que la consola, cuando quitas el 3D, aplica un por dos, un anti-aliasing sí, a la claro, imagen. Sí, efectivamente. E incluso sí. Hay juegos en que varía la tasa de frames de 60 a 30. O sea, de 30 a 60 cuando le quitas sí. El 3D. Bueno, date cuenta que aplicar el 3D suele exige a la máquina más curro. Y yo soy como es tú. Normal que pase eso. Normalmente prefiero quitar el 3D y disfrutar de una imagen más limpia. Efectivamente, más. Efectivamente. Bueno, técnicamente yo creo que no hay ningún tipo de queja. Es un juego bonito y bien hecho, suficiente. ¿Tema sonoro? Pues Óscar Araújo es un genio. Es un tío que crea una música que a mí me parece preciosa. Preciosa. Tío que tiene su personalidad, su forma de componer. Porque ya están los típicos comentando: joder, mejor las otras Castlevania. Bueno, vale, muy bien. Vale, cojonudo, tío. ¿Qué me dices con eso? Muy bien, vale. Pero eso no quita que Óscar Araújo pues sea un compositor de puta madre. Vale, o sea, vamos a dejar cosas claras también. Yo estoy diciendo que uno sea mejor que otro. Digo que este tío, con este juego, lo borda. Y de hecho ya lo estoy escuchando. De mucha calidad las piezas musicales que ha hecho. Tanto en este como en los Osado, ojo, ¿eh? O sea, y que diga uno que es mejor el de tal compositor de tal juego, bien. Una cuestión subjetiva de cada uno y me parece respetable, pero eso no es motivo para mandar a la mierda a Óscar Araújo como ha hecho más de uno, ¿no? Vale, la bien. Gente es la hostia. Y bueno, en nivel yo destaco sobre todo el nivel interpretativo, o sea, hay mucha pasión. De hecho, ya sabéis que, no sé si era Gabriel, lo interpreta Robert Carlyle, y la verdad es que se nota que a nivel interpretativo la fuerza de los personajes es intensa, o sea, se nota que hay dramatismo. Y se aprecia bastante bien. ¿Qué pasa? Que Mirror of Fate tampoco es que tenga muchas secuencias cinemáticas para poder disfrutar de esos momentos dramáticos y argumentalmente trabajados. Pero bueno, los que hay pues son bastante satisfactorios, ¿no? Pero no se puede equiparar en ese sentido, por ejemplo, a los of Shadow. Como conclusión, pues yo un poco lo que vengo diciendo nada. Si me parece un juego notable. Está bien trabajado. Tiene puntos en los que quizás pues, no me ha convencido demasiado. Sobre todo el tema de la dificultad. Pero yo creo que es un juego trabajado, es un juego que está bien hecho y se nota que han puesto interés en, de alguna manera, homenajear, entre comillas, pues los estilos jugables de los otros Castlevania, ¿no? Pero es un juego, sobre todo, 100% Mercury Steam. Y vuelvo a decir lo mismo, chavales, hay que respetar a esta gente. Pues es un estudio con su propia forma de ver los videojuegos. Y eso siempre hay que respetarlo. Libertad creativa ante todo. No hay que, de alguna manera, obligarles a que hagan juegos idénticos a los anteriores Castlevania, porque eso sería coartar la, digamos, la libertad creativa, insisto, de Mercury Steam. Y no creo que eso fuese algo bueno, desde luego. Así que de verdad, es otro Castlevania, otra forma de ver la saga, respetable y de calidad, que es lo que importa. Que te gusten más otros, bien, respetable. Pero creo que este en concreto es un gran juego, un juego notable. Y poco más. Bueno, pues acabamos aquí la opinión de Complejo Anda de este juego Castlevania, Lords of Shadows... Mirror of Fate. Joder, sí, se me ve Mirror of Fate. Y David, nos vamos a ir, esta vez no con música, nos vamos a ir directamente con la última sección de programa de hoy. Nos ponemos nuestras gafas de pasta porque nos vamos con la hora Gafapaster. Nos ponemos nuestras gafas de pasta. Jorge, ¿qué estamos oyendo? Pues estamos oyendo... ¿Esto qué es? Esto es... No tenéis ni puta idea. Es Beethoven, es Mozart. Mozart. Sí, es Mozart. Es que no... De Mozart solo me conozco el tema operístico, que es donde realmente destacó. Es verdad. La flauta mágica es su obra magna. Bueno, vamos a ponernos nuestras gafas de pasta, a hablar de los juegos, de verdad. Los jueguicos. De verdad. Los verdaderos juegos. Los juegos. Lo que hemos comentado anteriormente no tiene nada que hacer contra el juego independiente, que es el único y verdadero videojuego. El afán comercial de los Castlevania. Las corporaciones. Las grandes empresas. Pero bueno, esta es la sección para hablar de pequeños juegos, pequeños desarrollos. Y ahora nos ponemos serios porque vamos a cambiar un poco la mecánica, ¿no? De Laura Gafapaster. Evidentemente seguiremos hablando de juegos independientes. Esta es la sección de juego independiente, pero hemos decidido innovar. Innovar porque, joder, el otro día estaba yo pensando en casa y dije, joder, ¿por qué no hacemos que en esta sección pueda venir gente de fuera, estudios españoles, ¿no? Independientes, a presentarnos su juego? Y bueno, yo creo que la idea está bastante bien, así que vamos a intentar tirar por esto. Por lo tanto, si tienes un estudio independiente, si tienes un pequeño juego que acabas de sacar, juego independiente, a algún store, iOS Store, Android, Steam, lo que sea, y quieres darle un poco de difusión, pues mándanos un email a victor@complejolanda.com y trataremos de incluir vuestro juego aquí en La Hora Gafapaster. Repito el mail, victor@complejolanda.com. Y ahora nos vamos a ir con un juego que no es realmente un juego en sí, es un relato interactivo, que es un juego desarrollado por un pequeño estudio español llamado Mr. Roboto y que está disponible de forma totalmente gratuita para Android, iOS y para la plataforma PC también. Vamos a hablar de Hope, el otro lado de la aventura. Y bueno, lo primero que cabe destacar en este relato es que nos presenta la historia del héroe, la clásica historia del héroe, ¿no? El héroe que tiene que rescatar a la princesa del videojuego de toda la vida, pero desde un punto de vista particular, desde el punto de vista de la princesa. ¿Qué estará haciendo la princesa durante todo ese tiempo, ¿no? Que no está, bueno, que el protagonista no llega a rescatarla? Pues esta es la historia típica en la que nos sumerge este juego y bueno, la verdad que bastante original. El relato se basa en varios niveles, pero solo podemos acceder a un nivel por día. ¿Por qué un nivel por día? Porque lo que se ha querido representar un poco es el hecho de esa, digamos, esa monotonía, ¿no? De estar en la torre, la princesa y todo eso, ¿no? Los niveles son pequeñas secuencias en las que la princesa hace un monólogo interior, pues comentando sus reflexiones sobre las vivencias que está teniendo allí, ¿no? En esa torre. Y para, como digo, para pasar al siguiente nivel tenemos que esperar un día, ¿no? Nos quiere mostrar esa agonía, ¿no? Esa espera que tiene la princesa con respecto a su príncipe, ¿no? Eso está muy bien, es un concepto muy interesante. Y bueno, para hablar de este juego tenemos al otro lado del teléfono, bueno, en este caso Skype, a Jonathan Hall, que Jonathan es el compositor del juego, y junto a Ricardo Acosta, que se encarga de diseño y de la programación, forman este pequeño estudio que es Mr. Roboto. Hola, Jonathan, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Muy buenas noches, bienvenido al Complejo Holanda y bueno, muchas gracias por estar aquí para presentar y defender Hope. Así que a vosotros gracias por la oportunidad. Bueno, pues vamos a ir directamente al grano, porque bien es conocido que en la radio el tema de tiempo pues está complicado. Así que vamos a hablar primero de Mr. Roboto. ¿Cómo decidís montar este pequeño estudio? Bueno, pues somos dos personas que creemos que tenemos bastante imaginación y queríamos dar un poco de salida al hecho de ser bastante imaginativos. Bueno, empezamos pensando en mundos y nuestras cositas y bueno, pues qué mejor que formar un estudio para empezar a dar vida a todo eso. Ese primer juego que habéis lanzado es gratuito en todas las plataformas y bueno, esto me hace preguntarme, ¿esta iniciativa, ¿no? el pequeño estudio, lo estáis combinando con otros trabajos y todo eso o cómo realmente qué perspectiva financiera tenéis con respecto a Mr. Roboto? Bueno, el primer juego era una especie de hola mundo, entonces pues tampoco cuenta un poco como perspectiva de negocio, ¿verdad? Sí. El segundo juego digamos que ya queremos sacarlo con su respectivo pago o freemium o lo que sea, ya se nos ocurrirá. Sí. Pero este era un hola mundo y procuramos ocupar el 90% del tiempo pues en desarrollar nuestros juegos, pero a veces no nos queda más remedio que coger algún trabajillo pues para poder seguir adelante. Ya. Y una pregunta con respecto a, bueno, al proyecto, no me refiero ya únicamente a Home, me refiero al proyecto global de Mr. Roboto. ¿El llevar a cabo este proyecto se ha llevado algún riesgo personal? Es decir, bueno, hay muchas personas, siempre se comenta, ¿no? En la industria del videojuego, sí, que se endeudan, que empiezan pues eso, a implicarse de manera muy personal en esto. ¿Cómo es vuestra experiencia en este aspecto? Bueno, pues vamos a ver, creemos que sin una implicación no existe un éxito. Entonces, pues tampoco nos hemos lanzado al vacío. Queríamos con Hop sondear un poco nuestras posibilidades, nuestra pericia a la hora de bueno, pues sondear el mercado, ver si se nos hace caso, ver si llegamos a la calidad. Y pues decidimos que sí, que se está respondiendo muy bien, y entonces vamos a por el segundo, porque siempre es una apuesta tanto de tiempo como de dinero. Se nos está cortando ahí un poco, a ver si puedes repetir, porque se nos está cortando un poco el tema de esa conexión a internet. Sí. Que nos comentabas que, bueno, lo de hacer algo esto pues siempre supone un riesgo, ¿no? A ver, hola. Hola, ¿qué tal? Sí, te escuchamos. Perfectamente. Hola. Vale, perfecto, pues nada, era decir que bueno, siempre es un riesgo tener tu propio proyecto, pero bueno, que hemos empezado sondeando un poco el mercado con nuestra primera experiencia, que es Hope. Sí. Y vamos a ver, no nos hemos querido lanzar al vacío, simplemente ver qué tal están las cosas, vemos que hemos sido resueltos, que hemos tenido cierto éxito, y vamos a por el segundo. Pues bueno, hablando de este juego de Hope, de vuestra primera apuesta, el proyecto comienza en diciembre de 2012, comienza vuestra aventura, ¿no? Y bueno, ha sido lanzado recientemente, pero la pregunta que surge es, ¿por qué Hope como primer lanzamiento? ¿Cómo se os ocurre esta idea, no? Bueno, pues la idea surgió de una fiesta. Un amigo nos planteó que qué pasa con la princesa, que por qué nadie cuenta la historia de la princesa, y entonces le pues recogimos el guante y dijimos, pues bueno, nos parece fantástica esa idea, vamos a contar lo que le ha pasado a la princesa y lo que nadie quería contar. Y empezamos a ver que ese tipo de juego de experiencia interactiva no existía, y por eso nos lanzamos a hacerlo. Eso es como surgió la idea, realmente de un pequeño brainstorming con gente y pues decidimos desarrollarlo. O sea, se lanzó ahí un poco la idea al aire y nosotros empezamos a desarrollarla. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo surgió el tema? Bueno, ¿qué hizo que os decidierais por un juego que tira más hacia lo que es la narrativa que hacia la acción pura como otros juegos independientes que hemos visto? Bueno, que van más de sí, más directos, sí. ¿No? Es la búsqueda de un nuevo campo dentro del videojuego. O sea, no queríamos explorar mecánicas jugables, sino sentimientos. O sea, hacer que la gente sintiese cosas con el plan, la historia, el cuento y todo eso. Entonces, pues como veíamos que no existía ese campo, que no estaba muy explorado, pues queríamos un poco dar nuestro granito de arena y hacer algo, empezar a desarrollar algo un poco que pues está sin desarrollarse mucho, que es lo que es la experiencia emocional de los videojuegos. Y yo tengo otra pregunta, Jonathan. ¿Cómo ha sido el feedback de la gente? ¿Ha aceptado bien ese nuevo punto de vista de la narrativa de los videojuegos? Pues tenemos dos puntos de vista totalmente diferentes de la gente. Por un lado, tenemos que decir que ha sido un auténtico éxito a nivel de prensa. Uh-huh. Hemos salido en absolutamente en toda la prensa del mundo, no nos podemos quejar. Desde el primer día estábamos en Touch Arcade, que es la página web más importante de teléfonos móviles, de juegos para teléfonos móviles, como el IGN de los teléfonos móviles. Bueno, también hemos salido en IGN, de hecho. Y a la gente es que le ha llamado muchísimo la atención, para bien y para mal. Quiero decir, pero es que es lo que queríamos nosotros, que llamar la atención, de alguna manera, que la gente dijese, que hubiese debate dentro de la gente, que dijesen, pues muy bien o muy mal, pero que... Y nos hemos sorprendido porque nos hemos encontrado auténticos debates dentro de la red que ni nos esperábamos. Todo muy argumentado, incluso los detractores, más detractores, han escrito largo y tendido sobre el juego. Bueno, entonces, qué mejor publicidad que hablen de ti aunque sea mal. Sí, hombre, eso te iba a comentar, una publicidad estupenda, ¿no? Pero también, bueno, llega el momento ahora mismo de hacer autocrítica, y yo te quiero preguntar qué es lo que más te gusta de Hope, pero también te quiero preguntar lo que menos te gusta. Dime primero, ¿qué es lo que más te gusta y después lo que menos te gusta? lo que más me gusta es el orgullo de poder haber sacado un juego nuestro. Eso, sí, sí, sí. Eso es una satisfacción tremenda, porque vamos, es unas ganas de sacarlo y ves que no se puede cerrar porque aún faltan cosas y va pasando el tiempo, pero al final acabas pariendo y te sientes, vamos, es como tu hijito y estás muy orgulloso claro. de él. Y lo que menos nos ha gustado es que no hemos tenido tiempo de añadir cosas, de desarrollar pues ideas que teníamos, pero bueno, que al fin y al cabo, por otro lado, ¿sabes? Le han dado otro aire al juego, entonces no sabría qué decirte, o sea, nos hubiese gustado meter más cosas, pero por otro lado, así a la gente lo ha cogido de una manera muy especial, entonces, y como crítica más crítica, pues bueno, porque hemos pagado ciertas novatadas, como que realmente la gente al final del juego le daba el botón de comprar, cuando realmente, sin hacer mucho spoiler, digamos que no es del todo cierto el comprar el juego. Sí, bueno, esto mejor no spoilear de este asunto, pienso yo. Claro. Bueno, yo aún me lo terminé ayer el tema y bueno, la verdad es que a mí me dejasteis descolocado con ese aspecto que no spoilearemos aquí mejor. No, bueno, pues nada, muchas gracias por no spoilear. Te recomiendo desde aquí que la gente juegue porque se va a llevar sorpresas. David. Bueno, yo quería decirte, bueno, este juego es original, aporta nuevos aires a la industria, pero ¿tú realmente crees que la industria del videojuego está en decadencia creativa? No. No. No, lo que está en decadencia es el egoísmo del usuario. Buen punto de vista. El usuario exige ser feliz. Sí, ser feliz, no tener frustraciones, que los juegos sean fáciles. La industria, como se basa en ese puro capitalismo, al fin y al cabo, pues, ¿qué va a hacer? Tiene que escuchar un poco al usuario. Sí, claro. Entonces, desde Mr. Roboto opinamos un poco que no hay que escuchar al usuario. O sea, hay que tener cierto feedback, porque al fin y al cabo es lo que hay, pero ser un poco dueño de lo que quieres hacer. Eso, por supuesto. Es que la gente realmente no sabe lo que quiere hasta que lo ve. Entonces, lo que pasa es que la gente se juega muchísimo. Se juega mucho, hay mucho dinero en juego. Claro. Claro, claro. Muchas ilusiones, mucho tal, entonces arriesgar es muy muy difícil y se deja un poco para nosotros, para el campo indie, porque tenemos la libertad en no perder mucho, claro, de margen, poder arriesgar y un poco sorprender. Entonces las grandes compañías hoy están sujetas al egoísmo del usuario, que el usuario medio pues es un Bartolo. Gaspar, cuéntanos, Gaspar. O sea, te iba a preguntar, o sea, ¿eres de los que piensas que hace años, por ejemplo, había más libertad creativa en el tema de que había más géneros? Había aventuras gráficas, había plataformas, había juego de disparos, y hoy en día el mercado se enfoca a aventuras tipo Hollywood, disparos y poco más, ¿no? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que miramos con cierta nostalgia también el pasado porque salía el AirType y dime que no salían clones del AirType, por Dios. Sí, claro. Era lo mismo, pero había clones del AirType hasta en la sopa. Sí, cierto. Y shooters, pero por favor, sí, o sea, bueno, te compras la Mega Drive y la Super Nintendo, la mitad de los juegos eran, claro, esa tendencia, eran plataformas o shooters o tal. Sí que había un grado más de innovación, pero porque estaban haciendo todo. Entonces podías arriesgar porque primero no había tantos usuarios, pues ya sabéis que en este mundo del videojuego arriesgar es muy difícil, y no que se lo digan, sí, claro, a Sega. Claro, desde luego, y hablando de arriesgar, ¿no? De tema de los dineros y todo eso, porque hemos podido ver, bueno, tú eres el compositor del juego, la banda sonora está muy bien, pero hay que decir que el juego está doblado tanto al castellano como al inglés. Entonces, ¿cómo os habéis costeado eso? ¿De qué habéis tirado? ¿Habéis tenido que poner ahí una inversión por vuestra parte para poder hacerlo posible? ¿Habéis tirado de amigos, todo esto? Sí, la verdad es que sí. O sea, fue un pequeñito coste la versión en inglés, pero pequeñito. No, se va tirando de un poco de conocidos, ayuda de la gente. la dobladora en castellano es una amiga nuestra, que se le da muy bien, pues bueno, pues poner mucho tipo de voces, sí, sí, y ser muy, muy teatral. Y la chica inglesa, pues otros tres cuartos de lo mismo, no la conocíamos, y buscando, preguntando entre gente, tal, remunerado siempre, porque creemos que hay que pagar el trabajo de la gente, pero sí, sí, tirando de nuestro entorno y buscándonos, sacándonos las castañas del fuego nosotros mismos. Ya, ya, ya. Y bueno, ahora que estáis trabajando en vuestro siguiente proyecto, un juego musical, preguntamos aquí en el Complejo Anda, que siempre intentamos escarbar un poco, ¿podéis adelantarnos algo de este juego? Sí, ¿qué quieres saber exactamente? Pues de qué va a ir, si va a ser de... Es un juego musical para plataformas móviles, pero es un juego musical que no tiene existe nada igual. Nada igual en el mercado. Eso es hype, ¿eh? Sí, quizás demasiado, pero vamos, no existe nada igual en el mercado. Es un juego musical que estamos intentando contar incluso con músicos españoles y pues bueno, para lanzarlo con librerías interesantes. Sí, sí, sí. Y se basa en que no hace falta mirar el móvil para jugar. Ah, curioso. Y ahí lo dejamos. Muy bien, pues estaremos pendientes y cuando vayáis a lanzarlo, acordaos del Complejo Holanda y a ver si... Y yo qué sé, a lo mejor lo podemos hablar aquí. Te voy a hacer una última pregunta, ya para finalizar esta entrevista. Ya no va a ser de Hope, sino que será sobre la industria española del videojuego. Y yo te voy a preguntar, vosotros que habéis empezado hace poco, ¿qué consejo le daríais a esas personas que están ahora mismo estudiando, ¿no?, que quieren dedicarse a esto y dicen, joder, ¿yo qué hago? ¿Qué consejo les darías a estos que están empezando? Muy bien. Les diría que sean valientes. Que dejen que al próximo que haga un juego de juntar tres gemas para que desaparezcan, tirar penaltis o hacer un pinball, que de verdad, que no hace falta. Que, sí, hay 10.000. El mundo, te metes en los stores y ahí está infecto, o sea, hay millones de esos juegos. Entonces, esa idea original que tuvieron, que a lo mejor no se atreven a desarrollar porque creen que es demasiado, déjalo, ¿sabes? O sea, no tienes nada que perder. O sea, si vas a desarrollar un juego de juntar tres gemas o vas a desarrollar una idea que tú crees más original, desarróllala, porque realmente la gente se va a fijar en eso. Sí, sí, llamará al menos atención. Sí. Porque fíjate que Hope, jugable... En lo jugable, realmente es un relato interactivo, no hay secuencias jugadas o... Quiero decir, no hay mecánicas ahí de matar, de cosas de estas típicas de los videojuegos. Y ha dado para mucho, nada, ha dado mucho nada de qué hablar, ¿eh? ¿Perdón? Digo, que ha dado mucho de qué hablar el juego, pese a no tener... No ser un juego clásico, ¿no? Desde ese punto de vista. Es que básicamente creemos que las ideas es lo mejor del videojuego. Que... bueno, lo mejor del videojuego y lo mejor de todo campo creativo. Es que el videojuego es que encima es el campo creativo de mayor libertad. O sea, no está encerrado un argumento como una película o es todo el rato el mismo CD con la música o es todo el rato tal. Estamos viviendo el videojuego, para mí este robot es un arte que en el futuro se va a ganar su derecho de arte. O sea, eso está ahí, ¿no? Y no va a tener que pedir permiso a nadie para hacerlo. Porque realmente se lo va a ganar un poco a pulso, al igual que el cine o la música, pues no todo el cine comercial o no toda la música comercial o lo que sea es arte, por ser comercial, porque está buscando un objetivo comercial, pero le va a pasar lo mismo al videojuego, que no todo videojuego va a ser comercial, sí, mucho videojuego va a ser arte, porque va a buscar innovación, va a buscar ser arte por sí, no va a buscar el vender más, sino el impresionar, el que se hable mucho, el estar ahí. Entonces creemos que es donde está el quid de la cuestión en el futuro de los videojuegos y el consejo que a nosotros nos apetecería dar a los que quieren empezar. Bueno, pues ya sabéis, los que estáis intentando dedicaros a esto, pues aquí tenéis un consejo de Mr. Roboto, de Jonathan Hall. Y Jonathan, muchísima suerte en vuestros futuros proyectos, que sigáis teniendo ideas así tan originales y bueno, que las llevéis a cabo, ¿no? Muchas gracias por estar aquí en el Complejo de Anda y gracias por representar aquí a Roboto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y también nos... Uy, que se cortó otra vez. David, ¿qué estás bajando? Un gran futuro en este gran programa. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Venga, pues nada, nos vemos, esperamos con el próximo juego. Y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues nos vamos a ir ya con la parte final interesante de esta entrevista, ¿eh? Sí, sí, hemos visto ahí un punto de vista muy interesante sobre diseño de videojuegos. Pero todo bueno se acaba, amigos. Y llega el momento de qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues que están muy buenas entrevistas, a ver si tenemos suerte y tenemos más, porque realmente yo creo que aportan otro punto de vista al programa, es decir, el punto de vista del desarrollador, que siempre es importante, desde luego. Bueno, no os preocupéis porque en la hora Gafapaste ya se está trabajando en eso y ya tenemos ahí un par de entrevistas también confirmadas para más adelante. He descubierto que Bond está enfadado con todos aquellos que se meten con Michael Steam. No, no estoy enfadado, pero yo creo que critica al juego por eso. Es que no, los argumentos no me parecen de peso, sinceramente. Ya lo he explicado por qué, el que lo quiera entender bien, el que no, pues que lo intente. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Yo he aprendido que mucha gente, alguna, se ha marchado del chat por culpa de David. Y que Zoe es mi italiano favorito. Cuéntalo, puedes contarlo. Uy, vaya, la alarma. Vaya, perdón. Hombre. Nada, ¿sabéis, como dijimos antes, que hay una convención? Sí, una en Málaga, feria de sí. En Málaga. Hay grano. Y que Zoe me ha pillado para mí una gorra, de que yo uso mucho gorra, de Zelda. Con un triforce brutal ahí y tal. Que Zoe es un amazo. Maneras de hacer feliz a Oscarín. Un amazo muy grande. Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues lo primero que he aprendido hoy es a decir gracias en chino. Xie xie. Que está muy bien aprender otros idiomas. Y bueno, una cosa que he aprendido, aunque a su vez ya conocía, es que el desarrollo independiente es una de las partes más ricas de lo que es la industria del videojuego actual. Y que, sinceramente, soy muy feliz de saber que es algo que está en auge. Y que tiene pinta de que irá ganando todavía más fama y más repercusión. Bueno, vamos a ver por chat Complejo Anda, todo junto en IRC Hispano, y por nuestro foro complejoanda.foros.net, que ha aprendido la gente. Comenta Venenosis con Barba en el chat: yo he aprendido que tengo que empezar ya con el Castlevania. A ver qué me han aprendido por el foro, Oscar. A ver, Tonio Martínez: hoy he aprendido que hay negocio en los cromos de Steam, habrá que empezar a especular y acaparar. Que esa gorra era para Oscar. Pues es gorra de Cani. Bueno, en realidad creo que pilló dos, una para él y otra para mí. Buah, de Cani, pero es de Zelda. Nada, decirle a Antonio Martínez, que seguramente ya lo habrá leído, a mí me puso un mensaje muy, muy interesante sobre el tema este de los cromos, ya me lo ha apuntado Mime. Brutal Vomit comenta: hoy he aprendido que en cada oferta de temporada que pasa quiero más Steam. Yo creo que a todo el mundo le pasa un poco lo mismo. Para juegos nuevos, o sea, nuevos de salida no tanto, pero para estas ofertas Steam es la leche. El hombre que ríe: yo he aprendido que lo del cash converter destroza lo he aprendido que lo que cash converter destroza lo arregla Zoe con una gorra de Zelda. Es que Zoe es un personaje maravilloso y los del cash unos, bueno, no quiero decir nada. Y ya para acabar, X-Fan ha aprendido que le hemos hypeado con Hope descargando. Bueno, pues que lo disfrutes, este relato iterativo. Y para finalizar, Oscar, dime. Sí, nada, que yo descargué el Hope, pero me salió tanto texto como diálogo, o sea, no sé, como las voces en inglés. No sé qué hice mal. Tú bajaste la versión de Android. Sí. Yo no sé cómo funciona ahí. Yo bajé la de iOS y funcionaba. Tendré que buscar doblado y tal. Nuevamente. Bueno, ya para finalizar, ya he aprendido que me ha gustado este cambio en la sección Gafapaster. Creo que le va a venir bien al Complejo de Anda. Y he aprendido que no os podéis perder el Complejo de Anda la semana que viene, porque acabamos temporada y os necesitamos. El Complejo de Anda os necesita para hablar de los juegos de vuestra vida. un programa muy importante para nosotros, un especial que empezamos en unas circunstancias fantásticas, que fue a las 5 de la mañana, y que bueno, esperamos contar con vuestra participación una vez más. Ya sabéis, en complejolanda.forest.net tenéis un post donde comentaros el juego de vuestra vida. Así que sin más, nos vemos ya semana que viene con ese final de temporada.